El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Aunque han pasado años sin dar señales de vida, Konami no se ha olvidado de Silent Hill, la saga de terror que encumbró a los japoneses a finales de los 90 y principios de los 2000, protagonizó un evento en solitario hace exactamente un año, donde anunciaron todo lo que tenía preparado para la saga, pero hasta ahora la realidad es que no se ha lanzado nada. Resulta llamativo porque que lo único inmediato que vayamos a tener sea esa serie interactiva que se estrena el 31 de octubre, porque del resto no hay señales de vida. Y yo me pregunto, ¿quizás se anunció demasiado pronto? ¿Se forzó ese evento cuando la realidad es que la mayoría de proyectos aún se encuentran en punto muerto? Hablamos de Silent Hill 2 Remake, que sigue sin fecha alguna. Silent Hill F, que más de lo mismo. Silent Hill Townfall, que sería una especie de antología. Y por último, la película, la cual imaginamos que se habrá visto afectada por la huelga de guionistas. Y es que, ¿qué os voy a decir? Estamos en el mes Spooky y a día de hoy no hay nada más terrorífico que el anuncio de un juego, porque sabemos que la sorpresa nos la vamos a llevar. Pero bueno, hoy vamos a hablar de juegos que sí que han salido. Antes de nada, quiero decir que la persona que os habla sigue siendo Sergio. Lo que pasa es que estoy malito de la voz, así que hoy vamos a hacer lo que podamos en esta tarde de domingo. Y yo iba a darle la bienvenida aquí a mis compañeros y compañeras, pero estoy viendo en esa ventanita de arriba, donde correspondería la de Nuria, una silla que parece como vacía, que no hay nadie. Así que, bueno, yo voy a probar a hacer el llamamiento, a ver si aparece. Nuria, bienvenida. ¿Esto, hola? Qué, ¿esto qué es? Sí que estoy. ¿Pero qué ha pasado aquí? O sea, ¿de qué va? No. ¿De youtuber, bueno, promedio o de qué? Ya sabéis que yo tenía muchas ganas de este Mario Wonder y creía que era la mejor manera de poder decir que me está gustando mucho. Para la gente que no me vea, actualmente llevo un bigote de José Luis pintado con eyeliner y una gorra de Mario. ¡Maravillosa! Yo tengo que decir que lo que has hecho hoy me parece icónico y maravilloso, de verdad. Increíble. Perdón, estoy llorando, ¿eh? De la risa. Pero ¿cuándo se te ocurrió esto? ¿Esto fue ayer? ¿Llevas una semana, un mes? No. Esto ya estaba planeado. Yo el día que vi que salía el Mario Wonder, dije, si sale bien, me hago cosplay, aunque sea cutre, en directo, que esto tiene que quedar inmortalizado. Wow, entonces ha salido bien, ¿no? Efectivamente, luego lo hablaremos. Vale, ¿hay algún motivo por el que es Mario y no es, yo qué sé, cualquier otro personaje? Bueno, porque tengo la gorra del Mario hace muchos años Ah, y vale. era la manera de reutilizar. Pero sí, oye, mira, elegante, la verdad Sí. que hace fresquito, así que acompaña. Te queda muy bien, la Pero verdad. muchas gracias. Ahora, El Maki me miraba diciendo, uy, ¿esto que tiene en la ¿este cara? señor quién es? Es nuevo. Mi pregunta es, ¿cómo vas a hablar hoy de temas serios con esa cara? Ya, es que intento no mirarme, porque es que cuando he puesto la cámara y ha entrado Yona, he sido consciente del ridículo que estoy haciendo. Pero no pasa nada, hemos venido a divertirnos, ya que llevaba como un par de semanas o tres sin grabar, digo, venga, volvemos a todo lo grande. Aquí Así que todo por la nada. anécdota. Me parece maravillosa. Exactamente, exactamente. Y bueno, Mario, todo lo demás. La semana, ¿qué tal? Voy a intentar ponerme seria, seria. Bien, bien, es que estoy llorando, lo siento, porque me veo y bueno, yo como que me autorrío de mí misma. La semana bien, estoy contenta, la verdad. Yo también he estado malita de la garganta, por eso no he estado estas semanas. He estado viendo películas, ahora estoy viendo una serie que no me voy a acordar. Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, lo voy a buscar mientras hablamos. Y bien, estoy un poco con bloqueo lector. He terminado el Metal Gear, que luego hablaremos de él. Y estoy jugando al Mario súper contenta. ¿Qué pasa? Que yo el Mario, bueno, los juegos que me gustan y quiero ir a comprar, yo tengo mi Ritual. experiencia, exactamente, mi ritual. Lo he dicho varias veces, a mí no me gusta comprarlos online ni reservarlos. Me gusta hacer equipo de investigación. Ver cuál está más barato, o sea, en qué sitio está más barato, e ir. En esta ocasión me acompañaron al MediaMark, no había. Me dijo el chico que había 21 juegos y estaban 20 reservados y que el otro no lo encontrábamos. Y luego me fui al Carrefour, donde me puse roja porque hubo una chica que intentó venderme la tarjeta del Carrefour. Le dije que no, se lo agradecí, pero me dijo que le gustaba mucho mi pelo y que me pegaba con los ojos. Me puse roja, continué con mi aventura y efectivamente llegué. Estaba la estantería del Mario Wonder vacía, se me escapó una lágrima, pero fui a preguntar, me confirmaron que no fui con este outfit, he de decir, debería haberlo hecho, pero no caí. Y pregunté por el Mario Wonder, estaba, sonreí. Abracé a la persona con la que iba, con la que me acompañó. Y nada, aquí estamos. Unos días después, contentas, con bigote, con gorra Ay, y qué bien. disfrutando. Yo tengo que decir que, claro, desde la última vez que viniste al programa hace unas cuantas semanas, ¿eh? Porque hemos tenido muchas cosas de por medio, pero gustó mucho la sección de manga, ¿eh? Ah. Recuerdo que trajiste aquí lo que estabas leyendo y por los comentarios que nos han llegado, te instan a que sigas, que traigas más recomendaciones. Así que Vale, mira. hoy ya no, porque no me he preparado nada y tampoco quiero improvisar nada. Lo que sí que hoy os puedo traer una recomendación y es, no sé cómo se pronuncia, ya me perdonaréis, Jury Duty, creo que se dice. Es una serie de Amazon que me estoy riendo muchísimo. Es sobre juicios. Ay, ¿cómo se dice? Me salen juicios. El jurado es en castellano, se llama. Son juicios estadounidenses, pero de estos que va la gente a hacer el. Es la jurado. ¿Cómo se dice eso, Sergio? ¿Tú lo sabes? Jurado popular, no Jurado sé. popular. Exactamente. Exactamente. Perdonad, es que solo, en mi cabeza solo pienso en Mario. Algo he leído, Exactamente. o sea que hay uno que es de verdad y todos los demás son Sí. actores, eso Es es. como el show de Truman, Vale. pero de un jurado popular. Y solo es una persona, lo único que es que no es actor y actriz. Los demás son todos un elenco de actrices y actores. Tiene 8 capítulos, duran 20, unos, casi media hora cada capítulo. Yo voy por el cuarto y sinceramente hoy me lo voy a terminar porque es una cosa, o sea, es increíble, de verdad. O sea, si necesitáis descansar un poco la cabeza, creo que es lo mejor que podéis echaros a la cara. Sí. Maravilloso. Yo es que todavía estoy asimilando la cara que tiene. Ya. O sea, si soy sincero, no me entero de nada de lo que has contado, pero no pasa nada. A ver, No tenemos pasa 2 horas. nada. Claro, nos iremos adaptando. Exactamente. Si no, me puedo cambiar No, así. no, no, Entonces, no, no, no, no, por no, no. favor. En vez de ser Mario, de repente soy Alige. No rompas la fantasía. No, pero yo soy Mario. El próximo día tenemos que hacer cosplay grupal. Esto se avisa. Y cada uno se compra su gorrita y se hace la caracterización. Ay, yo me apuntaba. Que me quito el bigote. Uf, madre mía, qué heavy. Ya está. Bueno, después vamos a hablar de lo que ha sido Mario Wonder, porque es verdad que hemos estado jugando. Yo creo que lo llevo un poquito más avanzado que tú. Y, y nada, venga, vamos entonces a seguir con las presentaciones, porque tenemos... yo creo que tendrías que hacer un o algo así. Nos lo merecemos, por favor. A ver, pero voy a beber agua. ¿Qué digo? No sé, puedes hacer como lo que dice la cuña de Charles Martinet de ustedes son número uno, nosotros también. Es muy largo, no voy a decir un bueno, dilo que quieras. Nuria y ya está, ¿vale? Venga, tenéis que hacer clip de esto porque probablemente es la cosa más vergonzosa que vais a presenciar, porque encima yo no sé imitar, o sea, mis maneras de imitar son las de Joaquín Reyes, que es literalmente ser siempre la misma persona, ¿vale? Sí. Pues voy a hacer eso, venga Sergio, preséntame. Bueno, tenemos con nosotros en exclusiva aquí en el Batallón Pluto a la nueva voz de Mario, por favor, ¿qué tal? ¡It's me, Nuria! Uf, madre mía. Empezamos muy fuerte, ¿eh? Yo no sé, este programa va a ir cuesta abajo a partir de ahora. Yo estoy viendo la cara de Jonah como diciendo, ¿quién me mandaría a meterme aquí? Lo siento, ya es tarde, ya estás atrapado. Pero bueno, venga, pues vamos a seguir presentando. La siguiente persona no viene con cosplay, pero vamos, es cuestión de tiempo. Tenemos ahí abajo a la derecha a Ari, bienvenida. Espérate, porque todavía me estoy escogiendo. Pues que esto ha sido muy bueno, o sea, vale, ya me calmo. Claro, es que, o sea, yo hoy cuando he entrado a la llamada y visto la cámara, o sea, me he quedado con la boca abierta, me he quedado así, y lo siguiente es que me he empezado casi a llorar de la risa, o sea, increíble, no me lo esperaba. Sabía que había algo, porque nos había avisado, pero no me esperaba esto, así que bueno. Bueno, yo no voy a tener un arranque de programa tan bueno como el de Nuri, porque eso es imposible. Pero bueno, sobre mi semana, pues nada, ha ido dedicada entera al proyecto de mi TFG y a la presentación del proyecto, que lo comenté la semana pasada. Y fue muy bien. Toda la gente que probó la demo quedó muy contenta. Era muy gracioso verles desde fuera, con las gafas colocadas, las Oculus, cogiendo objetos así que yo les había colocado por el entorno. Era como muy gracioso ver desde fuera. Pero, bueno, ya tenemos el veredicto y es que no hemos pasado de fase. En las razones de la decisión pues no voy a entrar, simplemente decir que nadie sienta pena por mí, porque yo estoy muy contenta, ya que pasar a la siguiente fase me verá obligado a dedicarle un tiempo que, siendo sinceras, no tenía, en unas condiciones que no estaban especialmente claras y además me estaba generando un estrés y un cansancio que estaba pudiendo conmigo semana a semana. Así que personalmente me alegro mucho. Claro, de que... y que si no hay un camino, hay otros caminos, vamos. Efectivamente, y que mi TFG se va a seguir haciendo igual, claro. O sea, mi TFG formaba parte de ese proyecto, pero mi TFG podía existir independientemente de que ese proyecto avanzase o no. Y bueno, de las cosas positivas que saco es que he tenido la oportunidad de conocer a un equipazo muy guay y que, bueno, me planto a 22 de octubre con un TFG súper definido, con toda la fase de documentación e investigación súper avanzada y con buena parte del trabajo hecho, que ya qué es maravilla. Una cosa que me he quitado de encima, porque yo presento en mayo, junio, o sea, me queda un montón de tiempo. Sí. Si yo te dijera cómo llevo yo mi TFG, vamos. Pues eso. No, ¿tú también este año? Sí, igual. Fíjate. Fantástico. Pues nada, estamos juntas en esto. Y nada, como nota positiva, la semana que viene me reúno por fin con mi mejor amiga, que llevamos 2 años sin vernos por, bueno, pandemias, cosas, tal. Y tengo muchísimas ganas, la verdad. Así que la semana que viene no estaré, pero no estaré por una buena razón. Claro. Y nada, que no sé, que estoy muy contenta, la verdad. Tengo muchas ganas. Porque encima creo que vamos a poder... Bueno, vamos a ir a un show drag, eso para empezar. Vamos a ir a la Gamesong en Madrid, que hay una nueva edición. Lo digo por si alguien se quiere unir también a nosotras. Y no sé, tengo muchas ganas porque hace un montón que no nos vemos en persona. Obviamente pues hablamos todos los días, pero no es lo mismo. Y no sé, tengo mucho ¿Quieres tiempo. hacer un poquito más de spam de esto de la Game Song? Porque habrá gente que no sepa lo que es Sí, y es mira, útil. básicamente la Game Song es una especie de concurso de música de videojuegos que se organiza en el Meltdown de Madrid una vez al mes y que, bueno, va variando por distintas temáticas. Ahora tenemos temática de Halloween, sigue siendo música de videojuegos, pero aplicada a Halloween. Y es un evento gratuito, tal, y bueno, está guay, está para pasarlo bien. O sea, no es concurso ahí a tope, tal, es simplemente, pues bueno, para pasar una tarde chula con amigos y tal. Y no sé, yo me lo pasé súper bien en la última Game Song a la que fui y os animo a todos a que vayáis porque de verdad que es súper, súper, súper divertido. Es el, un segundo, que lo diré bien, sábado 28 de octubre, o sea, el sábado que viene, a las, creo que es las 9 de la noche. Así que nada, animaos a venir por ahí, Perfecto, si os muy apetece. bien. Pues venga, vamos a seguir, que también tenemos el que falta por completar todo esto, que claro, él va como intercalando, ¿no? Porque tiene tantos eventos que yo imagino que también tendrá una agenda muy ocupada con esos torneos. Jonah, Sí, la verdad. bienvenido. La semana pasada estuve en tierras malagueñas, en tierras de Marta, y que ella no estaba porque justo ella volvía a Claro. Madrid y yo me iba para allí, o sea que no nos vimos. Pero bueno, pero qué bien, este fin de semana está siendo la beta del Tekken 8 y he parado de jugar para venir aquí a estar con vosotras, o sea que creo que me merezco mínimo un reconocimiento. Sí, te mereces que Nuria te haga otro It's a Me. No, la pobre. No, pobre, La no vamos a pobre, no, poner no. Lo siento. en más aprietos. La verdad es que yo cuando he entrado ha sido como, pero es que hoy se tenía que venir disfrazado y soy el único que no va a venir. No me han avisado de esto, muy mal. No, no, muy bien, me ha encantado la fantasía y no sé cómo lo haré, pero si algún día se ha de venir con cosas, también me busco la vida por aquí, ¿vale? Vale, bueno, no lo digas muy alto porque es verdad que está Halloween por ahí y la gente se suele disfrazar no necesariamente de cosas spooky a estas alturas. Yo tengo un gorro de un muñeco del LOL, que si no hay nada que dé más miedo que el LOL en el universo, o sea que La verdad que sí. no hay nada que dé más miedo que un LOL player me dio, o sea que cuidado ahí. Pues nada, a mí me ha ido muy bien toda la semana porque siempre digo lo mismo, que soy empezado, que me va muy bien, que estoy muy contento. Que me he viciado al Tekken 8 y he visto vídeos del Spider-Man 2 y me dan ganas de probarlo, ¿eh? Está chulo, pero me da tremenda pereza porque a mí Spider-Man no me gusta. Ahora me van a funar, pero No, hombre, no es esos son Spider-Man, gustos. es Peter Parker. Peter Parker no me cae bien, entonces no. Pero ¿por qué no te cae bien? Porque me parece Desarrolla. que es un personaje estúpido. Porque, o sea, tienes superpoderes y no sé qué Pero si es súper inteligente el tío. Bueno, sí, pero su tío no lo fue tanto cuando lo mataron por su culpa. Claro, entonces, aquí hay un problema, ¿no? O sea, si tienes superpoderes y no los usas para ayudar a la gente, ¿para qué los quieres? No Ya, sé. yo también te digo que todo esto, si nos está escuchando Atreides, que quiere decir que no Si nos está está. escuchando Peter Parker. Que no está aquí porque está pintando la casa. No sé si pensará lo mismo, porque él es como muy fan de los cómics y todo esto. Sí, no, seguramente cuando vaya a Madrid me apuñalará, pero bueno, pero yo ya lo he dicho aquí. Claro, Eso seguro que claro. es una prueba del delito. El móvil es este. O sea, que para la denuncia ya va bien. Eso es. Bueno, y qué hay que decir también que está siendo un fin de semana muy potente en cuanto a lanzamientos. Sí. Porque, bueno, hemos tenido el viernes, ¿no? Este Mario Wonder, aquí tenemos representación. Pero también Spider-Man, que hay que decir que aunque hoy no vamos a hablar del Spider-Man, la semana que viene sí, porque Atreides lo está jugando. Entonces, Porque. la semana que viene, entonces, Atreides vendrá con máscara de Spider-Man y pondrá la cama. ¡Oh! Y la idea que acabas de soltar. Eso es doble combo, ¿eh? Porque tendríamos Cam de Uf. Atreides, que nunca la tenemos, pero podríamos continuar con Uf. su, ¿no? Me acaba Con de su explotar lore de la no enseñar cabeza. la Yo cara. no sé si lo vamos a poder convencer, pero yo lo voy a intentar. Molaría, la verdad, Si ¿eh? hay que hacer presión de grupo, todos disfrazándonos de muñecos del Spider-Man, yo me disfrazo, ¿eh? No pasa nada. Pero bueno, Madre sí. mía, esto. ¿Ves? O sea, ojalá los otros podcasts tuvieran la imaginación que tenemos aquí, gente. Es verdad. En Y no fin. hablemos de otros podcasts que me salen temas que no quiero hablar esta semana. Ya. A ver, cosas extrañas. Ha habido cosas extrañas y nada. Sí. Por lo demás, entonces entiendo que muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Disfrutando de la beta de Tekken 8, está siendo brutal, un fin de semana buenísimo. Y hay salas, puedo jugar con mis amigos y con toda la comunidad del Tekken, o sea que un placer, la verdad. Está siendo súper divertido. Qué maravilla. Pues nada, yo tampoco me voy hoy a entretener demasiado, porque eso, porque estoy malísimo. De hecho, hoy vamos a intentar probar una dinámica nueva, y es que las noticias nos las vamos a ir como turnando. Que cada uno la explique, la que le haya tocado, y así también pues vamos teniendo más voces, no solamente la mía, que hoy está muy mal. Así que bueno, que nada, yo creo que es el momento ahora sí de ir con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Bueno, hay doblajes que son míticos. Todos recordamos la voz de Alfonso Vallés en Metal Gear Solid, allá en la época de la primera PlayStation, y desde entonces Konami no ha vuelto a apostar por voces en castellano. Es por ese motivo que una iniciativa de los fans traerá de vuelta las escenas más importantes de todos los juegos a nuestro idioma, con un elenco de auténticos profesionales. Te lo contamos todo en el bloque de noticias. También abordamos lo que ha ocurrido con Skull Island Rise of Kong. Quizás el nombre no te suene mucho, pero si te decimos que es el juego de King Kong que está acaparando memes por su desastrosa calidad, quizás ya te venga un poquito más a la mente. Pero claro, ¿por qué ha salido tan mal? Y además de otras noticias, entrevistamos a Marcos Vendrell, diseñador de niveles en Laika Age Through Blood. Si no lo conoces, quédate al menos con este concepto, Motorvania. Con él hablamos acerca de este particular título protagonizado por una madre coyote y su hija. Y quédate con nosotros porque te contamos nuestras primeras impresiones sobre Super Mario Bros. Wonder. ¿Para qué decir nada si una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Así que todo esto y mucho más, como siempre, aquí en vuestra casa, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y con un tuit, así nos hemos enterado de esta nueva iniciativa impulsada por el colectivo Metal Gear España, que se ha propuesto doblar al castellano 40 escenas que vienen de Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Solid 3, Solid 4, Solid 5, Peace Walker, Portable Ops y Rising. Casi nada. Ya se ha confirmado que, ojito a los nombres, Alfonso Vallés, Quique Hernández, Ana María Camps y Vicente Gil van a volver. Esas voces que todos recordamos de Solid Snake, de Emmerich Otacon, de Meryl, del coronel Roy Campbell, todos vuelven para este proyecto. Y ojo, porque no están solos. Ahora se suman otros nombres muy pesados en la industria del doblaje, como Claudio Serrano, David Jenner, Rafael Azcárraga, Enara Álvarez, Elena de Lara o Airún Oliveros. Yo solo digo que desde luego esto pone el listón muy alto, hay ganas de ver el resultado, solamente tenemos de momento un teaser, pero no queda mucho, porque van a ir publicando estas escenas de forma periódica, la primera se va a poder ver el 24 de octubre, es decir, que cuando esto esté ya disponible en formato podcast, seguramente lo tendréis ya en ese canal de YouTube de Metal Gear España. Y habrá quien diga, bueno, pero esto es algo original, esto es algo oficial, mejor dicho, que viene directamente de la propia Konami. No, hay que dejar claro que esto es una iniciativa, un proyecto sin ánimo de lucro y simplemente son fans que han trabajado, han organizado todo esto para, en cierta manera, decirle a Konami, mira, esto es posible, el doblaje en castellano es una posibilidad y que tiene un respaldo y un apoyo del público. Pero que tantas voces y tantos profesionales se hayan puesto de acuerdo para colaborar en algo de lo que no van a ver ni un duro, A mí me parece una proeza y un milagro en esta industria. No sé si habéis seguido esta noticia, porque yo creo que la comunidad de Metal Gear estaba loca de contenta. Sí, además... Ah, perdona, Ari, que no te había escuchado. No, di. Bueno, simplemente quería comentar que la cuenta de Twitter oficial de Metal Gear España ha hecho, digamos, hincapié en que no se van a aceptar donaciones ni ingresos y que si queremos apoyar el proyecto, lo compartamos con la gente, hablamos del tema o escribir sobre ello, ¿vale? Entonces, creo que es algo a destacar, ¿no? Como al final es una comunidad que lo que quiere es hacer notar, ¿no? La proeza, ¿no? Y la necesidad que tiene, porque este juego, bueno, ya hacemos, aprovechamos para hacer spam, que el 5 de noviembre tendréis informe de misión de Metal Gear Solid en el canal. Entonces, bueno, yo ya he podido jugarlo. Y claro, saber que solo el 1 está doblado con un doblaje, la verdad que para mí exquisito, luego ya el juego pues es otro tema y ya lo hablaremos en su momento. Bueno, creo que es algo a destacar. Si queréis seguir la cuenta de Twitter es Metal Gear España, tal cual, como suena. Y, y también comentaban que el resto de reparto se irá desvelando más adelante. A mí me parece, bueno, impresionante de dónde partíamos, porque es verdad, ese ejercicio de volver para preparar el especial, el podcast especial que estamos preparando, te das cuenta y dices, madre mía, en la primera PlayStation, con las capacidades tan limitadas que tenía la máquina, y tener un doblaje así, que todavía lo escuchas y dices, madre mía, qué bien suena, ¿no? Y luego se perdió. No hubo intento de continuar ese trabajo que se llevó a cabo, no sé si es porque a nivel de costes no compensa, no lo sé. Creo que Ari, tú también querías hablar de todo esto, ¿no? Sí, la verdad es que cuando salió la noticia, que salió hace nada esta semana, me quedé muy sorprendida porque yo pensaba, como prácticamente todo el mundo, que era algo incluido en el propio Metal Gear Solid, como la primera edición. Pero no, es una iniciativa, como has comentado, externa, sin ánimo de lucro, hecha para los fans. Y me hubiera encantado que tal y como se les diera la oportunidad de doblarlo en su momento, hace 24 años ya, pues les hubieran vuelto a llamar para hacer el doblaje. Porque el original estaba doblado en español, alemán, francés, italiano. ¿Por qué si en su momento decidieron doblar las voces, ahora no lo van a hacer cuando se supone que tienen mucho más dinero, mucho más presupuesto? No sé, es algo que me da mucha pena. Porque encima la calidad que tenemos en España de actores de doblaje es una barbaridad. O sea, y bueno, todo el elenco que habéis comentado que va a participar en este proyecto, wow, o sea, poca broma. Entonces no entiendo muy bien por qué han decidido no hacer nada al respecto. Me parece algo, una oportunidad desaprovechada, sinceramente. Yo creo que puede ser eso por temas de, bueno, al final con la globalización todos estamos aprendiendo más inglés. Igual yo no, pero el resto sí que estáis aprendiendo más inglés. Y aprovechan esa tirada para ahorrarse ese dinero, ¿no? Porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. Obviamente no es por la calidad de nuestros dobladores, porque son la hostia. O sea, ya quisieran muchos países tener la calidad de doblaje que tenemos, sobre todo a nivel de catalán y castellano, es algo brutal. Y con todas las lenguas que tenemos, en Galicia, País Vasco, o sea, tenemos unos actores de doblaje brutales y no se hace, yo creo, pues por lo de siempre, ¿no? Porque si me ahorro 10.000 euros o lo que sea, no lo sé, por decir un número aleatorio, pues mejor para mí. Pero vamos, que no tiene ningún tipo de sentido porque por la calidad no es. Por lo tanto, tiene que ser por el dinero. No lo sé. Es verdad, es raro. La cosa es que llega en un mal momento para la propia franquicia, ¿no? Porque no hay nada en el horizonte más allá de esta remasterización. Sí, bueno, al final, a lo mejor, crucemos dedos, que no tiene por qué, pero bueno, intentemos pensar que esto llegará de alguna manera... a Konami, al final, a ver, es una iniciativa que se ha movido mucho y bastantes creadores de contenido y creadoras de contenido con números en el tweet que oficialmente comentaba la cuenta de Metal Gear España habían reaccionado, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto la gente de habla hispana puede tener algún tipo de, no sé, representación o impacto en Konami. Bueno, Yo creo que lo que nos tenemos que quedar al final es que, ya sea de una manera u otra, vamos a obtener ese tipo de contenido. Que es muy triste que este contenido no sea oficial, sí que es cierto. Igual que muchas veces se intenta también, como recuperar, no diría recuperar, sino traer a la palestra, ¿no?, la importancia de que los juegos estén traducidos. Yo entiendo que cada vez más la gente habla inglés, globalización, si lo que queráis, pero aparte de que da dinero a gente, también hace que sea más accesible, ¿no? Sí, y, sí. Y es verdad que al final Metal Gear Solid, el primero, el que tenemos en este caso con doblaje, quien haya podido jugarlo, a mí me sorprendió mucho porque es, a ver, es peliculita. Ya sabemos que a Kojima le encanta hacer cine, ¿no? Pero que se agradece mucho y al final, lo que como comentábamos, ¿no?, son 20 y muchos años de este proyecto y a día de hoy no se siente como algo antiguo, ¿no? O no se siente como algo que haya no haya perdurado bien en el tiempo, ¿no? Entonces, yo me intentaría quedar con la parte positiva y es que vamos a poder disfrutar de este nuevo contenido, pero no dejando de tener presente que no es una cosa oficial y que no sé hasta qué punto se va a poder sostener, porque es verdad que son van a ser 40 escenas de la franquicia en general, que tampoco nos pongamos arriba, me refiero, no van a doblar los juegos enteros, porque al final es una iniciativa sin ánimo de lucro y se va a llegar a donde se llegue, ¿no? Sí. Pero es que además tenemos gente haciéndoles el trabajo de gratis que deberían hacer la empresa, o sea, y no son gente, no es que digas, no, es que me pongo yo a doblar, que no tengo ni idea, o sea, se pone gente que realmente tiene sus carreras ya hechas, o sea, Rafael Azcárraga, está Claudio Serrano, son gente que no necesitan hacer estas cosas y lo hacen por amor a los videojuegos, o sea, que tenemos que estar muy orgullosos de ellos y un poco enfadados con Konami. Porque no, sé, no es justo. A nivel legal, lo pregunta Idrial por aquí, ¿Konami podría tirar la iniciativa? Yo imagino que no, porque ellos no aceptan dinero. De hecho, se han negado en rotundo. Que si alguien quiere contribuir, que lo haga compartiendo el vídeo. Ellos no se llevan nada. Tú, a fin de cuentas, coger un vídeo y doblarlo y ponerlo en YouTube, no creo que estés vulnerando nada. Creo, no lo sé, tampoco soy experto. No, al ser sin ánimo de lucro, dudo mucho que les puedan tirar abajo nada, sinceramente, porque es como si yo me pongo aquí en mi casa con un micro a doblar escenas y lo subo a YouTube, solo que en vez de hacerlo yo, lo hace Claudio Serrano, para que nos entendamos, ¿sabes? O sea, todos los derechos, encima lo dicen, en la cuenta de Twitter está explicado cuando se anunció, todos los derechos pertenecen a Konami, no tenemos propiedad de nada, entonces bueno, que no creo que les vayan a decir nada, pero por lo menos que se haga un poco de ruido al respecto, para decir, oye, Ya que hicisteis esto en su momento, 24 años atrás, ¿por qué no lo hacéis ahora? Entonces, bueno. Claro, sí, yo creo que todos hemos recibido la noticia de una manera parecida. Es una buena noticia, pero tiene un pozo amargo, porque es que paralelamente se está dando también con Final Fantasy VII Remake, que hay un proyecto fan de personas que lo están doblando, ¿vale? No es Claudio Serrano, no es Alfonso Valles, pero te quiero decir, hay un trabajo ahí no reconocido por la empresa y no se entiende cómo empresas tan grandes como Square Enix o Konami, que facturan millones, salgan estas superproducciones y no se apueste por las voces en español. Esto, repito, ya tuvimos el debate con Final Fantasy XVI, que llegaba a español latino, creo. Bueno, yo no voy a hacer un mundo, quiero decir, yo voy a jugar igual porque afortunadamente no tengo problema para leer las cajas de texto en mi propio idioma, con las voces en inglés o lo que sea, pero habrá quien no lo tenga tan fácil, ¿no? No sé. Bueno, y la pelea que tenemos con el Final 14 para que en algún momento de su vida toda la comunidad española tengamos que dejar de utilizar un mod que te lo traduce con Google. Uf. A ver, es que... Pero va muy bien, ¿eh? O sea, sinceramente. El señor Tataru Helper, que es el mod este, allá donde esté su creador, alabado sea. Pero sí que es verdad que es como, hostia, generáis mucho dinero. Que sé que es largo el juego, pero una miradita, por lo menos, ya no digo doblar, pero subtitular el juego, por y favor. Y además, fíjate que va en contra de la propia filosofía de Kojima, que era crear una experiencia audiovisual completa siguiendo sus referentes del mundo de las películas, ¿no? Del cine. Eso me parece que produce una disonancia completa, que estés jugando en un idioma, una voz que no es el tuyo. Me parece increíble. No sé, es que es todo como... Como que le falta un empujoncito, ¿no? El decir, hostia, tío, lo tenías casi y por no mimar tu producto no te va a quedar tan bien como podría haberlo hecho. Hostia, es una lástima. Uh-huh. Bueno, y eso que sí. No sabemos cómo saldrán los ports, porque no dejan de ser ports. Again, otra vez. Yeah. Que a ver con qué calidad salen, a ver qué tal. Cosa buena es que sí, que han confirmado que el doblaje en castellano del primer juego lo han conservado en el remaster. Ah, sí, eso mira, está. Eso no lo sabía. Sí, sí. Claro, es que pensaba que lo habían eliminado por completo. Vale, claro. Vale. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, vuelvo a Square, lo siento mucho, no hizo con Kingdom Hearts 1. Punto no sé cuánto, 2. Punto no sé cuánto, que Kingdom Hearts 2 sí lo tuvimos en su día en español con voces. Con Ash Ketchum haciendo de Sora. Y luego en esta versión HD nos lo quitaron. Imagino que por unificar, por seguir una misma línea, que no esté jugando al 1 en inglés, el 2 en español y el 3 en inglés otra vez, pero queda raro. O por derechos, no tengo ni idea. En fin, bueno, así están las cosas. Nos meteremos en el canal de YouTube, porque quiera que no, está chulísimo también tener esa experiencia y ese trabajo que sabemos que están haciendo. Pero de un gran trabajo vamos a pasar a otro que creo que no ha salido muy bien, ¿no, Ari? Cuéntanos un poco. Y bueno, Skull Island Rise of Kong es candidato junto a Gollum a uno de los peores videojuegos del año. Que bueno, es una noticia que nunca mola dar, pero en este caso hay que darla. En una entrevista con The Verge declaran los desarrolladores que Game Mill, que es la editora, prefiere contratar a equipos independientes para hacer videojuegos en plazos muy cortos. Y que era habitual que no se les facilitara toda la información sobre el proyecto, teniendo que improvisar con lo poco que tenían. Sumado a eso, el presupuesto destinado al juego era bastante bajo, con lo que no pudieron mantener a desarrolladores con más experiencia, siendo estos despedidos. En total, trabajaron alrededor de unas 20 personas en el juego. El desarrollo empezó en junio del año pasado y estaba previsto que terminara el 2 de junio de este año, según un trabajador. A finales de febrero, estaban ya con el piloto automático porque habían perdido toda la esperanza. Y al tener el estudio falta de medios para desarrollar nada, pues no les quedó remedio que aceptar las condiciones de la editora y por ello suceden cosas como estas. No sé qué opináis, porque es interesante saber el background. Mira, vamos a ver si podemos, mientras estamos hablando, poner un vídeo, porque habrá quien no sepa nada del juego. Te voy a pasar el tweet que tengo yo. Bueno, igual es el mismo que tienes tú. Yo he puesto un vídeo directamente del juego porque creo que lo que es a la hora de jugar te das cuenta de las animaciones, el propio movimiento del personaje. Lo que me sorprende es que no es una IP cualquiera, estás hablando con una propiedad intelectual como es King Kong. Te quiero decir, no sé quién posee los derechos, Universal, Warner, no tengo ni idea, pero ¿cómo alguien puede dar luz verde a esto? Sí, sí, o sea, es que no es cualquier juego, esa es la cosa. Creo que lo más importante aquí, porque yo acabo de pasar un fragmento que si quieres puedes ponerlo, en el que yo vi un vídeo el primer día de lanzamiento que tenía una cinemática de un dinosaurio y en vez de tener una animación tenía una imagen estática. O sea, yo vi eso y dije, ¿cómo es posible que esto haya salido al mercado? Pero claro, luego te metes a investigar, ves que es un juego que lleva un año de desarrollo, que no es nada, sobre todo para un equipo de 20 personas, y con un presupuesto bajísimo, unas condiciones que, según han dicho, no lucen nada buenas, en mi opinión, suficientemente bien está. O sea, suficientemente bien ha salido para las condiciones en las que se ha podido hacer. No sé qué opináis, sabiendo ahora sí. Un poco lo que hay al respecto. Es que es eso, ¿no? Al final es muy triste que lo único que vemos al final como consumidoras es el resultado final, pero es que ha sido un año de un equipo de 20 personas dejándose los cuernos para obviamente pues alcanzar lo que han podido alcanzar. Me refiero, si un equipo de 20 personas durante un año, milagros a Lourdes, ¿no? Es verdad que ya el tráiler olía un poco tipo juego de 360 que te regalaban con el Gold el mes que tocaba uno malo, ¿no? Un poco así como cutrillo. Recuerdo que este juego todavía no ha salido, sale el martes, día 24 de octubre, a un precio de 40 pepinacos, o sea, que no es un juego que digas, ah, vale 15 euros, jaja, risas, no. Metacritic ya la nota que tiene es un 4,1, que es verdad que al final es una aproximación, Metacritic al final tiene unas notas, que las dan pues críticos y también incluso las propias personas que podemos también nosotras votar, pero bueno, creo que es un indicador al final a tener en cuenta, ¿no? Un 4,1 pues es un suspenso bastante rotundo. Luego también, no sé si habéis jugado, yo no lo he jugado, pero sí que me he visto vídeos y he estado leyendo, lo que también comentaba Sergio, ¿no? Que es una IP, que no es una IP, una broma, ¿no? Es una IP que el juego que salió para, no sé si Play 2 o Play 3, o incluso creo que fue de Play 2 y luego fue de Play 3, Peter Jackson's King Kong, es un juego que, bueno, dentro de lo que era, pues salió bastante bien. Luego también comentar que... Wannabe, que es el estudio, ¿no?, que tiene la sede en Chile, tiene también un juego publicado, que es como el que más éxito ha tenido, que es el reciente Nickelodeon All-Star Brawl, que para quien no lo conozca, básicamente es un Smash Bros., pero de Nickelodeon. Muy fuerte. De Nickelodeon. Bueno. Vale. Y bueno, se ve que ha tenido bastante éxito, me refiero, a ver, no es el juego probablemente, no es el GOTY supremo, pero que digamos que el equipo pues ha hecho cosas. Obviamente, pues no es el Tekken 8, Jonah, lo sabemos. Pero que es un equipo que comentaba en unos artículos que al final es un equipo que pues tiene talento, pero que, como decía Ari, en un año se hace lo que se puede y no han podido sacar nada mejor, ¿no? Entonces. Pues sí que es verdad que muchos jugadores lo están comparando con el Gollum, que también pues da bastante lástima, ¿no? Y a mí, pues hoy me voy a poner modo, no sé si acompañante de la gente con movidas, pero pienso, jolín, o sea, esta peña que ha estado un año trabajando, saber que su juego no lo han podido sacar mejor, saber que el resultado, que la gente lo va a criticar, sí, tiene que ser duro, Tiene que ser duro. También uno acepta un trabajo incluso con estas condiciones, porque yo he cometido el error esta semana de hacer lo que haces tú, de leer los comentarios en las noticias. Y la gente, qué poca empatía, de verdad. O sea, unos comentarios de, pues que no hubieran aceptado el empleo. Es como, ¿y de qué comes? ¿Del aire? Ese lo leí yo. Me parece... ¿Estás triste o no estás triste? Sí, claro, pero sí. Aparte de eso, a mí me gustaría sí que hiciéramos balance, para quien no entienda nada de un desarrollo de videojuego, que no tienen por qué, un año de desarrollo, que si lo pusiéramos en una escala, ¿es algo normal? ¿Es poco tiempo? ¿Es mucho tiempo? ¿Qué es un año de desarrollo? Un año de desarrollo es nada. Es, a ver, no te sé decir, yo qué sé, la gran mayoría de títulos AAA, por ejemplo, cojamos mismamente, no es comparable, pero cojamos el Lords of the Fallen. Ha tenido 4 años de desarrollo, salió la semana pasada, ha salido muy bien, ¿vale? Te puede gustar más o menos el gameplay y el combate. 4 años. La gran mayoría de títulos AAA, entre los 4 y los 5, si no son 6 o 7. Juegos, producciones indies que sean más acotados, que sean historias más cortas, más reducidas, sí que pueden llegar a tener un desarrollo menor de 1 o 2, dependiendo obviamente de el número de integrantes en el equipo, el presupuesto que se tenga, que esto es clave, y si hay o no presión por parte de publishers, que al final, como ya he comentado siempre, muchas veces desde los publishers marcan unas fechas y esas fechas se tienen que cumplir, y como no se cumplan, pues o sale mal, básicamente. Entonces, que un juego que, como ya hemos comentado, es una IP, que no es ninguna broma, y teniendo un año de trabajo, mucho han hecho, de verdad. O sea, no creo que se les pueda echar nada en cara, ni creo que debamos ser, o sea, ni debamos tirarles nada por tierra, porque de verdad que han hecho todo lo que han podido, y de verdad que hasta los mejores, mejorísimos equipos no rinden bien en condiciones como estas. O sea, las condiciones son deplorables. Entonces, bueno, por relativizar un poco. Es una lástima, sí. Bueno, pues creo que esto también nos ayuda, porque probablemente esta semana veremos un montón de vídeos en TikTok, clips en Twitter, y todo el mundo se reirá, porque sí, es verdad, es gracioso. Tú ves la cara del mono y dices, madre mía, ¿de dónde se ha escapado? Pero bueno, si lo contextualizamos, entendemos las condiciones de trabajo que hay detrás, que muchas veces no se tienen en cuenta, y ya no solamente de estudios pequeños como este, que por cierto, el nombre me encanta, Iguana Bee, es como juntar... Madre. Iguana y una abeja, ¿no? O sea, me parece maravilloso. Y el juego de palabras, claro. ya no solamente eso, sino que estudios más grandes, comprados o que son propiedad de multinacionales como Embracer Group. Teníamos la noticia esta semana de la treintena de despidos que está viviendo Zen Studios, los creadores de los juegos de pinball. Te quiero decir, es que estamos en un momento que lo decimos muchas veces. ¿Cómo podemos estar celebrando? ¡Ay, qué bien ha salido el Mario! ¡Qué bien ha salido el Spider-Man! ¡Oye, el Tekken! ¡Me encanta! Y al mismo tiempo, estamos viviendo una debacle de cómo se expulsa el talento continuamente, que yo creo que es una burbuja insostenible, que esto va a explotar en cualquier momento. Yo siento mucha pena, conociendo ambas partes, la parte de desarrollo y la parte de consumidora, me da mucha pena ver cómo vamos a despido por semana, y diría despidos, pero despido en singular, pero realmente es despido en plural, y no sé sinceramente en qué momento esto se va a romper. Por el momento en el que se rompa, a ver qué pasa el año que viene. El año que viene y el siguiente, y los desarrollos que están ahora encaminándose, a ver cómo salen, porque tela, miedo me da, sinceramente. Claro. Pero entonces, ¿creéis que el problema es porque hay una masificación de programadores o porque no hay proyectos que realmente tengan cara y ojos, y cuando acaban un proyecto prefieren expulsar a los trabajadores porque al final es un gasto de dinero que hasta que tenga otro proyecto de verdad no quieren asumir? Yo tengo la sensación de que al final es cuestión de dinero. Si una persona te lo hace por 30, pero tú propones 10 o 5, a lo mejor encuentras siempre a alguien que necesite esos 10 o 5, pero lógicamente no va a trabajar en las mismas condiciones, ni en los mismos plazos, ni la misma calidad. Yo creo que eso ocurre en todos los ámbitos. Es que, claro, yo hablo de lo que conozco. Eso se vive en el periodismo. ¿Cuántos chavales cogen del último año de carrera, le hacen un convenio de prácticas para no pagarle ningún sueldo y que te haga el trabajo de uno que está en plantilla? Quiero decir, sería muy ingenuo pensar que eso solamente pasa en lo que yo conozco. Porque probablemente en todos los ámbitos hay gente así. Y luego hay que tener en cuenta que los sueldos y las condiciones laborales que tenemos en Europa no tienen absolutamente nada que ver con las condiciones y sueldos de América, con las condiciones y sueldos de Asia, con las condiciones y sueldos de África. Varía un montón. Y el hecho de que el equipo, precisamente, porque al parecer, según lo que se cuenta, la editora coge a equipos, les da un tiempo fijado de desarrollo, les da una cantidad de dinero evidentemente no suficiente, pero que me da la sensación de que ir a por ciertos equipos que están en ciertos países en los cuales se cobra menos y por ende, bueno, se cobra menos y por ende los sueldos son más bajos, sí, y por tanto les cuesta menos a ellos producir el juego, creo que no es accidental. Entonces, bueno, quería dejarlo ahí. Uh-huh. Completamente. En fin, esperemos que estas noticias no se den con tanta regularidad como se están dando, tristemente. Y de aquí vamos ahora a pasar al futuro, porque ya tenemos algunas coordenadas sobre Nintendo, el futuro de la Switch, la siguiente máquina. Jonah, cuéntanos un poco. Pues bueno, a ver, tenemos noticias buenas, ¿no? Porque Nintendo hasta hace poquito, la transición, bueno, hasta esta generación realmente, la transición entre consolas era básicamente, te doy la consola, pero no hay nada que me ligue a ella, ¿no? No hay nada que ligue la consola antigua con la consola nueva. Y ahora parece ser que, aprovechando las cuentas online, ¿vale? La cuenta Nintendo esta que tenemos todos, ¿vale? Que se llama cuenta Nintendo, no es que me diga yo cuenta Nintendo aleatoria. No. La cuenta Nintendo, aprovechando la cuenta Nintendo, podremos enlazar lo que habíamos hecho ya en nuestra Switch con la nueva consola que se llame Switch 2 o Perico de los Palotes 7. Nos dará igual, ¿vale? La cuenta Nintendo nos valdrá para todas estas consolas. Y solo quiero destacar, porque os voy a dejar hablar, que el señor jefe, el presidente de Nintendo América, se llama Doug Bowser. Y yo es una cosa que no sabía y me ha hecho mucha gracia. Igual es que soy idiota, ¿eh? O sea, tampoco sí, lo niego. No, hombre. Ojalá él también se haga cosplay, ¿verdad? Sí, sí. Hostia, cómo molaría, ¿eh? Imagínate que sale disfrazado de Bowser en algún... Junta de accionistas y sale el tío ahí. Pues sí, es que soy idiota, gente, ya lo sabéis, no pasa nada. Pues eso, que ahora tendremos la cuenta Nintendo que nos valdrá para la siguiente consola, y yo creo que es un buen paso adelante para Nintendo, para afianzar estos antiguos compradores, con la cantidad de Switch brutal que se ha vendido, para que compren la nueva consola. Y es, yo creo que es un buen paso adelante, como ya han hecho PlayStation con la cuenta y como tiene Xbox. No sé, ¿qué opináis? Yo en parte pienso que, no sé si estaréis de acuerdo, a ver qué pensáis, que tiene que ver bastante con, o espero, cruzo dedos, con que haya retrocompatibilidad. Porque al final, si tú vas a poder vincular tu cuenta, que yo creo que tendría que ser como, a ver, a nivel lógico, luego no sé cómo funciona, ¿vale? Pero a nivel lógico creo que tiene más sentido que tú te crees una cuenta. Por ejemplo, en Xbox yo tengo la misma cuenta desde que tengo la 360. Y los juegos que tenía comprados en 360 los tengo todavía en la serie S, ¿vale? Entonces, yo por un lado pienso que imagino que tiene que ver bastante con la retrocompatibilidad. Y luego, por otro lado, cuando acabamos de hablar de esto, he hecho una lista de los rumores que tenemos sobre la nueva Switch. lo que se ha ido hablando sobre rumores, he cogido como así como los más destacables, para ver todas las cosas que se han hablado a lo largo del tiempo, de todos los rumores o posibles filtraciones, para que luego nos suene y el día que salga esta nueva Switch, a ver si alguno de los que se dice es cierto. Vale. Yo opino lo mismo que Nuri, que todo el tema de que ahora hayan hecho un sistema de cuentas Nintendo que vaya a pervivir en el tiempo, no que vaya a ser un cambio de consola a consola, está hecho precisamente para buscar la retrocompatibilidad entre la Switch 1 y la Switch 2. No sabemos si se va a llamar Switch 2, pero bueno. Y que la transición de una a otra sea lo más suave posible a nivel de juegos. Yo solo espero que no se olviden de la generación anterior, al menos durante unos años, porque como empiece a haber exclusivos de Switch 2, no os cuento lo que le haría a la oficina de Nintendo, pero bueno, que... Yo tengo que decir que, a ver, esto es una buena noticia, efectivamente, porque ya tenemos nuestros contenidos, pero es que llega tan tarde, o sea, es que no debería ser noticia, ese es el problema, que para mí noticia sería que ahora mismo saliera Doug Bowser y dijera, en la próxima consola quitamos los códigos de amigo, o sea, eso sería ya, vamos, les monto una fiesta. Son cosas que no se entienden, que no puedas crear grupos, que necesites una aplicación del móvil para tener chat de voz. Son cosas incomprensibles. Y ahora estamos celebrando, porque, hombre, no deja de ser una buena noticia, algo que yo voy a contar, como hago siempre una anécdota en este programa. Ya lo habré contado porque son muchos años ya. Pero yo recuerdo cuando fui al Game a hacer el plan Renove de la New 3DS. Yo daba mi 3DS de toda la vida, la normal, la primera, y ellos me daban la New 3DS por un cargo, ¿no? Por un precio que tenía que dar. Tuvieron que vérselas y deseárselas los del Game porque tus contenidos, todas las compras están asociadas a la máquina, no a nada, o sea, no existía la cuenta Nintendo. Entonces, si tú dabas tu 3DS, no estabas dando tu 3DS, estabas dando tu 3DS y todos tus datos, juegos a lo mejor con valor de 200 euros, y Game te tenía que asegurar que cuando te llevasen la nueva máquina pudieses tener esos juegos. Claro, fue muy difícil porque te daban una hora para llevarte la consola nueva a tu casa junto a la antigua, porque tú imagínate que te quedas con las dos. Hacían la transferencia en tu casa, porque encima en las tiendas Game no había wifi, no sé si a día de hoy, en 2023 habrá, y luego volver a la tienda. O sea, era un armatoste porque Nintendo no había sopesado eso. Entonces, me alegra que la infraestructura esté cambiando, pero eso que llega muy tarde. Yo tengo una pregunta desde la ignorancia absoluta y es para Ari, básicamente, porque sabrá infinito más que yo. ¿Tan difícil sería adaptar los nuevos, o sea, los cartuchos que se pudieran meter y en la nueva consola y que luego tuviera su propia forma de ejecutar, aunque fueran otra cosa, que no fueran los mismos cartuchos? Y luego ya que estamos preguntando... ¿Con esos mismos cartuchos podríamos tener una resolución mejor, algo más potente en una nueva consola? Te acabo de meter en un aprieto y lo siento. No, tranqui. O sea, la cosa es que, por ejemplo, yo me acuerdo que la transición de la DS a la 3DS, precisamente, y yo tengo ambas ahí, los cartuchos de DS son más pequeños que los de 3DS. O sea, los de DS son cuadrados, ¿vale? Son literalmente, bueno, esto es un rectángulo, pero para que nos entendamos. Los cartuchos de DS son así... Y los cartuchos de la 3DS son exactamente iguales, solo que les sale un piquito que hace que sean un poquito más grandes. El tema es que con esto los cartuchos de DS te valen para 3DS. Con lo cual yo entiendo que la retrocompatibilidad pasa también porque los cartuchos de Nintendo Switch no sé hasta qué punto los van a modificar, pero la gracia es que sea se plantee exactamente el mismo, es decir, que los cartuchos de Switch funcionen en Switch 2 y ya veremos cómo hacen los de Switch 2. Seguramente no valgan para la Switch. No sé si eso responde a tu pregunta, no sé si era la pregunta por donde iba enfocada. Pero la gracia de los cartuchos es eso. A nivel de resolución sí que ya es más complicado, porque la resolución, si un juego se preparó para una consola determinada, cuando lo juegues en una nueva consola, si es el juego original para la primera, no va a haber un cambio. O sea, vas a tener esa misma resolución. Igual se puede hacer una adaptación mínima a nivel de pantallas, pero realmente no va a cambiar. Vas a jugarlo como si estuvieras en la consola original, pero en la consola nueva. No sé si vale, no, eso lo veo dentro de lo que cabe, lo veo lógico, no hace falta que hagan, ¿sabes?, parches y historias. Sí. Pero no era eso, el como cuánto de complicado es la retrocompatibilidad, porque es algo que está costando mucho, ¿no? Hasta esta generación, PlayStation 4 no tenía retrocompatibilidad y era como, hostia, qué lástima, ¿no? Qué desaprovechado, todos esos juegos que tenías ahí, tenías que montar tu consola antigua para tal. Ya, y era desde la ignorancia, ¿eh? O sea, claramente. O sea, no, era porque yo no lo sé. Entonces pregunto, y si alguno lo sabe, pues mejor, porque me ilumina. Yo creo sobre todo que es si les interesa o no, si les renta a nivel monetario tener retrocompatibilidad. Claro. Porque, bueno, Nuri, di que yo llevo hablando mucho tiempo. No, es que más yo iba a ir un poco por ahí. O sea, recordad que de cuando salió, por ejemplo, la Game Boy... los juegos de Game Boy se podían jugar en Game Boy Advance, obviamente, la imagen era la que era y demás. Luego, cuando salió la DS, teníamos para poner el cartucho de DS y luego debajo para poder poner el cartucho de Game Boy Advance. Me refiero, sí. En eso sí que hay opciones. Lo que Nintendo, y creo que no solo Nintendo, está tirando mucho de, en vez de sacar nuevas IPs, te vendo el mismo juego de hace 8 años, de hace 10 años, en un cartucho actual para que tú puedas jugarlo. Es que... Y al final sí. Es monetario. Mira, nos está enseñando Ari los cartuchos. Y yo también quería aportar algo, y por favor, si meto mucho la gamba, que alguien me corrija. Pero yo siempre había escuchado esto del físico y tal, que hay dos tipos de retrocompatibilidad o de emulación. Una que es por hardware y otra por software. La de hardware, pues por ejemplo, la Wii con la GameCube... Realmente la Wii no deja de ser una misma GameCube, tiene la misma arquitectura a nivel de programación, de manera que la retrocompatibilidad es muy fácil hacerla. Imagino que con 3DS, DS y todas estas igual. Y luego está la de software, que es un poco lo que ha hecho Xbox con 360, que tiene su complejidad y necesitas como un extra de potencia. Eso es lo que yo entendía. No sé si a lo mejor me lo he inventado, ¿eh? Pero bueno, lo he hecho con tan buena intención. Y yo creo que va también un poco por ahí, también... ¿Qué tipo de máquina vamos a tener? ¿Si van a cambiar el procesador en la nueva Switch? ¿Si van a seguir siendo de AMD o se van a Nvidia o al revés? ¿Sabes? Creo que todo eso, las entrañas de la máquina, va a condicionar también el servicio que ofrezcas. Y me voy a callar porque veo a Ari enseñando un montón de cartuchos y no sé si quieres decir algo. No, era simplemente, a ver, que obviamente la gente en el podcast no lo va a poder ver a menos que se vaya a Spotify, porque ahora ya estamos en todas las plataformas, viene bien recordarlo de vez en cuando, que ahí sí podéis ver los directos y también en YouTube. Nada, era simplemente enseñar que efectivamente los cartuchos de DS eran completamente cuadrados y que a la hora de adaptarlos, ¡uy, qué bien enfoca esta cámara! Y que a la hora de adaptarlos a la 3DS lo único que añadieron fue este piquito, con lo cual este cartucho de DS cabe en la Nintendo 3DS, pero los de 3DS no caben en la DS. Como también es, para que lógico. La gente no se líe, porque tú imagínate un niño o un padre que dice voy a meter el de 3DS en la DS y no le cabe, afortunadamente. No, es que fastidias la consola, yo creo, claro. Porque no está preparada para ejecutar ese tipo de juego. Entonces, bueno, cocinas. Bueno, Nuria, creo que tenías eso, un arsenal de rumores, de cositas que se saben sobre Switch. Es un listado que es un poco como para hacer recuento, para que recordemos. Nada, lo hago así un poco para que lo tengamos un poco fresco. Y es, primer rumor, que habrá accesorios magnéticos, que tampoco se ha explicado obviamente porque son rumores. Esto que hablábamos ahora, transferencia de cuentas Nintendo, posible cámara incorporada, que yo ayer, no sé por qué, ayer no, el viernes, tuve un flash pensando que la Switch tenía cámara, porque fui a poner un wifi nuevo y dije, pues leo el QR y así no tengo que poner bueno, el wifi. El Joy-Con tiene infrarrojo, el derecho, que se usa como cámara. En el... Pero se, sí, sí. ¿Pero se puede leer un QR? Ah, bueno, ya tanto no sé. Vale. Entonces, bueno, también hubo, digamos, este rumor. Lo que hablábamos ahora, nuevos cartuchos, probablemente. Eso yo creo que es bastante obvio. Pantalla LCD de 8 pulgadas. Posible retrocompatibilidad. Que sea tan potente como una PS4 o una Xbox One o más. También ese. Y por último, que la ventana de lanzamiento será para el año 2024. Bueno, esto es lo que tenemos. He hecho como así un poco resumen de algunas de las noticias, rumores, que obviamente no están canceladas porque ya sabéis que Nintendo no dice nada hasta que salga la consola. Fuente Comic Sans. La de Canaletas, efectivamente. Esa es. Vaya, entonces... Bueno, recordad esto y cuando salga recuperamos este listado, como yo tengo todo apuntado, recuperamos el listado y vamos a ver cuántas se han cumplido. Vale, perfecto. Si nos lo dice Mario, yo creo que es suficiente. Y hombre, bueno, tengo bastante... Claro, ¿sí? Yo pensaba que Mario es la cara de Nintendo. ¿Verdad? Si lo dice Mario... Tendrá que ser verdad. ¿Quién te lo ha dicho, Mario? Más que Mario no lo va a saber nadie. Eso está clarísimo. Efectivamente. Bueno, sí, pues... Bowser. Sí, Bowser. Bueno, Bowser también. Pues de aquí vamos ya entonces a cerrar el bloque de noticias. En esta ocasión nos vamos a las VR, la realidad virtual, porque hay un juego en el horizonte, ese Assassin's Creed Nexus, que ya vamos sabiendo cositas. Y creo que Nuria nos puedes contar sobre todo eso. Efectivamente, pues como bien decíamos, Assassin's Creed Mirage no será la única entrega de la franquicia que se pondrá a la venta este año. En este caso, Ubisoft también está trabajando con Assassin's Creed Nexus VR, que será un juego para MetaQuest 2, 3 y MetaQuest Pro, con la jugabilidad y mecánicas que se ha mostrado en un tráiler de en nada más y nada menos de 8 minutazos. De tráiler tiene los... poco. Sí, sí, bueno, ya sabemos, Ubisoft con sus cosas. Siendo esta Assassin's Creed Nexus el primer título de la saga para realidad virtual, en la que podremos ser Connor, Ezio y Cassandra, que para quien haya jugado Assassin's Creed a las sagas, son tres de los asesinos más conocidos de esta IP. El lanzamiento del título está previsto para el 16 de noviembre y bueno, yo... Sinceramente, creo que no va a ser una de las cosas que más espere, pero bueno, tenemos esta noticia y si queréis la comentamos un poquito. Yo estoy viendo los vídeos, lo estamos viendo aquí todos, muy bien tiene que estar hecho para que yo no vomite. Claro, es que ese es un tema. Yo que soy usuaria de VR, los juegos de VR tienen que estar muy bien hechos para no marear. No sé bien decir, no sabría bien deciros que sí y que no, porque es verdad que incluso ya no solo los que son más, como en este, por ejemplo, en este caso, sabéis que Assassin's Creed, bueno, el parkour es su vida, ¿no? Hay un vídeo, ¿no?, que sí habla de eso. Entonces, claro, el hecho de que la jugabilidad sea básicamente, entre otras cosas, parkour, porque sí, estamos viendo ahora en pantalla, ¿no? Puedes tirar cosas, bueno, puede ser... un poco probar, porque tampoco es que a nivel gráfico sea una barbaridad, ¿no? Yo creo que a nivel de gameplay tampoco va a ser una cosa para tirar cohetes, pero me da miedo que en cuanto a el feeling, ¿no?, el game feel del juego, no sea disfrutable, porque yo he habido juegos de VR que he tenido que parar por... es verdad que cuando llevas ya una hora, por ejemplo, y ya se recomienda que pares. Yo creo que no he aguantado más de una hora nunca jugando. Mi juego por excelencia es Beat Saber. que tampoco, me refiero, tampoco te hace que te muevas mucho, ¿no? Al final es un juego que solo estás mirando hacia adelante y bueno, vas moviendo los brazos. Pero las VR creo que todavía tienen que evolucionar mucho. Hoy no tenemos a Atreides, que también es consumidor de VR, pero... yo creo que será más igual como una prueba, ¿no? Como una prueba piloto que se utilizará para, bueno, para ver cómo sale. Ya os digo, yo los vídeos, no sé si habéis visto el tráiler, pero yo es una cosa que no me llama suficientemente la atención. Además, no es que se vea demasiado bien el juego. Me refiero, las manos, parece todo el rato que te estés partiendo las muñecas cuando estás interactuando. El entorno me parece bastante pobre. Entiendo que con VR tampoco se pueden hacer de momento cosas bárbaras porque se está todavía aprendiendo a utilizar y bueno, tampoco es uno de, bueno, no es una plataforma o una manera de jugar que tenga como el más éxito de todo. Sí que es verdad que durante muchos años se ha intentado vender que va a ser el futuro. Yo a día de hoy sigo diciendo que probablemente no lo sea. Que en parte se utilice las VR para muchos juegos y que haya mejoras, sí. Que dentro de unos años habrá un cambio, exactamente. Que por ejemplo en los juegos de emulación de coches y demás sea una muy buena herramienta, eso no lo dudo. Pero bueno, que sea este Assassin's Creed Nexus VR, bueno, pues va a ser lo que va a ser. Que no, tampoco esperéis una cosa bárbara, pero bueno, que si os gusta mucho Assassin's Creed y tenéis ganas por entrar, digamos, en el mundo, porque es verdad que yo, por ejemplo, soy muy fan de la saga de Ezio, bueno, que sepáis que vais a poder bueno, pues interpretar a este personaje. Yo, es verdad que no es lo mismo, imagino, esto se aplica a todo, verlo que vivirlo, pero se ve, no es el juego con mejor calidad técnica, me da la sensación, ¿eh? No sé, las demás, ¿cómo lo habéis visto? Yo, a ver, yo no soy usuaria habitual de VR, pero desarrollo VR. Claro. Como ya he estado hablando estas semanas, mi TFG va precisamente de eso, de realidad virtual aplicada al entorno de la medicina. Entonces ahora como que veo las cosas desde otra perspectiva, que obviamente ya había desarrollado antes para VR, pero ahora que estoy bien metida, pues como que se ve de otra manera, ¿sabes? Y yo personalmente, aunque sí que es cierto que coincido con vosotras en que se ve regulero, también es que no es, o sea, por el precisamente el tipo de plataforma en el que estamos hablando, no creo que le puedas pedir demasiado, no puedes pedir que se vea como una experiencia, como si la fueras a jugar de normal. Yo tengo ganas, sobre todo, de ver cuán fluido es el movimiento a la hora de moverse por el mapa y de cómo de bien se sienten los controles con mandos y si serán todos los controles con los mandos o habrá algún movimiento real, porque yo lo conté la semana pasada que yo, por ejemplo, una parte que estoy investigando para mi TFG es precisamente que tú puedas detectar tus manos reales con las gafas puestas de las Oculus sin necesidad de usar los mandos y que puedas interactuar con objetos virtuales solo usando tus manos. Entonces me resulta curioso, no lo sé, obviamente ya lo veremos cuando salga. Mira, estamos viendo justo imágenes ahora mismo. O sea, de una persona y lo utiliza mandos. O sea, de momento sí, lo que ha salido es con mandos. Seguramente todo sea con mandos, pero me haría ilusión ver precisamente eso en lo que yo ahora estoy trabajando en mi casa, que es precisamente eso, el control sin necesidad de los mandos, solo con las manos. Luego una cosa que va a pasar, y esto lo sé por experiencia propia, es que cuando pasas mucho tiempo con las gafas en VR y te las quitas, luego como que no terminas de aterrizar del todo, en el sentido de que sigues pensando que sigues en la realidad virtual. Y yo hubo un momento, esto lo cuento como anécdota graciosa, un momento en el que yo cogí un vaso y casi lo dejó caer pensando que seguía en realidad, no es broma, ¿eh? Que casi lo dejó caer pensando que seguía en realidad virtual y dije, espérate, que esto no va así. Wow. ¿Por qué digo esto? Porque cuando toque hacer asesinatos aéreos, que es una cosa muy chula que tiene Assassin's Creed, más de uno va a saltar y va a caerse. Esto lo aviso porque va a suceder. Porque por el antecedente que acabo de contar, sé que va a suceder. Más de uno va a intentar saltar en el mundo real y se va a caer al suelo. Yo lo aviso porque esto pasa. Bueno, al final, quiero decir, se basa en simular una experiencia lo más realista posible. Entonces, bueno. Y sobre lo que comentabais al principio de marearse y tal, o la gente que tenga vértigo, pues han implementado medidas accesibles como un teletransporte con los mandos. ¿Cómo funciona esto? De normal, ¿cómo lo digo? La sensación de mareo se genera cuando tú estás sentado en un sitio, pero tu personaje en realidad virtual se está moviendo de continuo, ¿vale? Se está desplazando así. Para evitar eso, ¿qué puedes hacer? Pues una opción de teletransporte, que es lo que han optado ellos. que lo que hace es simplemente trazar una línea en el mapa y en vez de avanzar de manera continua, que es lo que marea, vas dando saltos así. Y eso te quita la sensación de mareo. Eso por una parte. Que eso es otra cosa que yo he visto implementada en juegos de mis compañeros y en cosas que he hecho yo en clase. Eso es lo primero. Y lo segundo, que eso me parece muy interesante, es que para los saltos muy altos de un techo al suelo, han implementado una manera, una rejilla virtual que detecta el nivel de tu suelo real para que te des cuenta de que tú, aunque estés saltando 6 metros al suelo, realmente el suelo de tu habitación no se va a mover, tú lo puedes ver y no te da esa sensación de decir, uy, qué miedo que estoy saltando al vacío. Entonces, seguro que hay más medidas de ese estilo y son cosas que tengo ganas de ver porque precisamente el tema de accesibilidad es una de las cosas que más me interesan a nivel de investigación. Entonces, tengo muchas ganas de ver cómo aplican esto. A mí me resulta interesante, pero porque es mi campo de investigación, pero también coincido en que seguramente sea producto experimental, como todo lo que va a salir de aquí a la realidad virtual en los próximos años. También he de decir que las Quest 3 tienen unos avances muy buenos y que poco a poco vamos a ir evolucionando hasta productos que se vayan a terminar utilizando en nuestra vida diaria. Yo esto lo avanzo. Que esto va a suceder dentro de muchos años, ¿eh? Aviso. No va a ser inmediatamente. Pero que esto va a ir evolucionando hasta que un día tengamos la realidad virtual o la Mixed Reality, que es XR, que combina realidad aumentada y virtual, la vamos a tener combinada y aplicada a nuestra vida diaria. Y no quedan tantos años. Y nada, ya os he soltado la chapa de investigación de informática en realidad virtual. Bueno, yo solamente espero que piensen en los miopes como yo, para ese futuro de realidad virtual. Bueno, Jonah, no sé si quieres también contar algo de todo esto. Bueno, es que no tengo nada inteligente que aportar, porque yo dejé de jugar al Assassin's Creed desde el segundo y no he tocado en mi vida unos VR. Ajá. Por lo tanto, espero que lo disfrute el que sea el target. Pero ¿por qué no has tocado? Si quiero decirte, ¿no te interesan per se o no se ha dado la circunstancia? No se ha dado la circunstancia y tampoco es algo que me llame la atención. He visto que dan bastantes problemas por el tema de, al tú estar con tu campo de visión en el juego y el oído, que al final se ve que dicta bastante lo que procesa tu cerebro, te mete como demasiado en el juego y pueden pasar accidentes como lo que explica Ari, ¿no? De que tú saltes o hagas el movimiento. Y no sé, me da una sensación como que no es para mí. Además, os recuerdo que si yo tengo que pegarle a alguien, le pego de verdad. Por lo mío de las clases y eso. Vaya a ser que me cargue algo. Por favor, claro, explica las cosas, porque habrá quien no siga el lore del podcast. Yo me he quedado por un momento, ¿cómo? ¿Que te pones a pegarte con la gente? No, pero yo soy profesor de karate. Entonces, claro, como que, ¿sabes? Si le sacudo algo, le sacudo con ganas. Entonces me da miedo, ¿sabes? Que se cruza alguien por delante y tengamos un accidente. Entonces, nada. Yo de momento, que seguro que tendré oportunidades y las probaré y tal. Pero que yo no lo considero lo que a mí me gusta. Me gusta demasiado el mando y jugar a distancia. Creo yo, que igual luego lo pruebo y me flipa, que no digo que no. Pero no lo sé, me da como una sensación así rara, como que me voy a marear. Además, yo soy ex miope, que estoy operado también. Y eso de no tener, mezclado una cosa con no tener lo que está cerca en mi campo de visión, me pone nervioso. Claro. Es igual son traumas míos, pero me gusta controlar mi entorno. Claro, a ver, y queremos pensar que esto evidentemente ha pasado por un montón de pruebas para que la experiencia, yo qué sé, sea lo más accesible posible y que no me dé vértigo. Porque esa otra, a mí me da un vértigo que me muero. En fin, lo vamos a dejar entonces aquí al bloque de actualidad. Hacemos una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando de videojuegos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. En nuestro país tenemos una gran variedad de estudios de desarrollo que desde la trinchera llevan años creando juegos del más alto nivel, todos con un sello propio y una voz que a veces, por esta industria tan competitiva y caprichosa, ha sonado muy flojita, pero no por ello desprovista de verdad. Y en otras ocasiones, la experiencia, el talento y, por qué no, una pizca de suerte, hay proyectos que alcanzan el gran público. Ojalá ese sea el caso de Laika H. Throw Blood, una locura sobre ruedas que su estudio Brainwash Gang ha acuñado con una etiqueta tan peculiar como Motorvenia, ya que controlamos a una madre coyote que debe abrirse paso con su moto en una historia de pérdida y venganza. Ya nuestra compañera Ari nos habló la semana pasada de lo mucho que le había gustado la demo, así que nos parecía una buena ocasión hablar con parte del equipo responsable aprovechando el lanzamiento. Al otro lado nos acompaña Marcos Vendrell, diseñador de niveles en Laika, así que bueno, bienvenido Marcos. Buenas Sergio, encantado. Aún asimilando un poco el 2 años de trabajo que ya han salido y aquí estamos, en shock un poco, contentos. En shock, claro, porque efectivamente Laika H. Throw Blood está ya en todas las plataformas, le habéis dado ya el botón, está listo. Y yo quería empezar por ahí, ¿cómo está siendo el recibimiento de los primeros días? Porque ha tenido mucha cobertura en medios, que sé que muchas veces es lo más difícil. Por ahora bien, o sea, ha salido en plataformas de PC, ¿sabes? Es decir, Steam, GOG y Epic, y por ahora bien, sobre todo en las puntuaciones y las reacciones, por ejemplo, de la gente de Steam, los comentarios, está siendo bastante positiva, y por ahora el feedback inicial está siendo bastante bien, o sea, bastante bueno. Uh-huh. ¿Alguna queja de la dificultad? Hay. Pero iremos viendo. Eso sí, también hablaremos sobre la exigencia de un juego de este tipo, de lo desafiante que puede ser. Pero bueno, leí hace un rato precisamente un análisis de Anite, que sé que la nota no deja de ser un numerito, pero bueno, por intentar sintetizarlo, y os daba un 9. Y decía cosas muy positivas, además de tu área, del diseño de niveles. Eso tiene que ser una alegría, ¿no? Mira, tengo encima una anécdota que es, le comenté a mi madre que habíamos sacado ya el juego después de 2 años de trabajo y fue en plan, ok, y cuando le dije que me habían puesto un 9, en plan de, ah, que os ponen notas. yo sí, la prensa, tal, luego ponen unas notas y cuando le dije el 9 fue en plan de, ay, mira este chico, qué bien. Y fue en plan de, le hizo más ilusión el oír el 9 que el juego ya había salido y todo iba bien. O sea, sí. Que... como en el cole, ¿no? Que íbamos a nuestros padres, mira, que he sacado un 7 en el examen de matemáticas. Exacto. Un poco igual. Y la verdad es que muy guay. Encima el artículo está súper chulo y jope. O sea, cuando lo lees uno se le pone hasta la piel de gallina. Plan, oh, qué guay. Qué bueno, pues esperemos que ese recibimiento vaya hacia arriba, si cabe, mucho más. Y claro, para quien no sepa nada de Laika, que es verdad, la semana pasada lo tratamos aquí en el programa y yo imagino que irá poco a poco llegando al público. Me gustaría que hablásemos de esa confluencia de géneros que vosotros habéis llamado Motorvania. Cuéntame un poco sobre esto, ¿no? Porque es la primera vez que escucho este concepto y suena muy original. A ver, es que estaba juego el juego de palabras. Claro, es un Metroidvania, teníamos la moto y sonaba muy bien y muy para el público el tema de publicidad quedaba de lujo. Y realmente es un concepto que es eso, que es en vez de ir andando vas con la moto y tienes y es un Metroidvania que exploras eso con una moto. O sea, entonces con, uh-huh. el gameplay ya varía y lo hace que es lo que le hace único al juego. ¿Y qué tiene la moto? ¿Qué piensas, Marco, que tiene la moto para que sea tan atractiva en el imaginario popular y en los juegos? Porque es verdad que se utiliza, ¿no?, en muchas de estas obras de ficción. Pues porque visualmente, o sea, ya visualmente siempre ha llamado la atención como esa imagen dura del héroe que va con moto, que se ve fuerte uh-huh. y tal, pero en este caso, o sea, independientemente de lo visual, es que a nivel de gameplay aportaba una forma de afrontarte a los espacios y ir de un punto A al punto B que daba al jugador una experiencia totalmente, o sea, no totalmente nueva porque viene de los trials y todo esto, pero mezclándolo con el concepto de Metroidvania, pues sí que hacía una experiencia más nueva, la verdad. ¿Cuáles han sido las influencias que habéis tenido dentro del estudio? Porque, no sé si a nivel de películas, de series, de otros juegos, acabas de mencionar los trials. Porque claro, yo veo un yermo posapocalíptico ya desde el primer tráiler y yo pensaba en Mad Max, pero no sé si estaba en mi cabeza, solo. Hay mucha espesa, sobre todo en el prototipo más originario, que era más post-apocalíptico, digamos, pero... hay mucha inspiración también en el mundo del Far West, o sea, de los vaqueros y todo esto. Uh-huh. O sea, en cuanto a la también a la estética. O sea, pero sobre todo la parte de la aldea y ese y el mundo de explorar y esas aventuras que van ocurriendo. Y en cuanto, por ejemplo, inspiración a nivel de diseño, por ejemplo, de niveles o de cómo funciona el flow un poco, incluso yo diría hasta de un Zelda. O sea, como uh-huh. concepto de Zelda y Dungeons antes que un propio Metroidvania. Fíjate, a lo mejor es una conexión que desde fuera uno no piensa y que habéis tenido en cuenta. Mira, hablábamos precisamente de esto, del diseño de niveles, porque yo imagino que efectivamente no es igual diseñar el nivel cuando tienes una moto que estás controlando a no tenerla, porque eso es lo que define la experiencia de Laika en cierta manera. ¿En qué has pensado a la hora de hacer esos niveles? Porque es verdad que cuando juegas encuentras obstáculos, te puedes hacer como loopings, hay desniveles. ¿En qué momento tú te pones a diseñarlo y dices, yo necesito tener esto aquí en mente pensando en esa moto? A mí el gameplay ya de base se me vino dado. O sea, yo ya entré cuando ya existía el concepto base del juego. O sea, entonces, claro, a la hora de hacer level design para este gameplay, al principio fue un poco trauma en plan de cuidado, aquí no hay salto. O sea, no saltamos en cuanto a que no quiero saltar. O sea, no puedes saltar en cualquier momento. Y por tanto, se te hacía, claro, si te metes enemigos, trampas y tal, el concepto de esquivar esas cosas era un problema, porque al fin y al cabo cuando manejas la moto es como un rail de tren, en el claro. que casi no te estás despegando del rail, a no ser que de repente habían saltos, pero al fin y al cabo era parte de ese punto A, punto B muy, muy, muy lineal y no puedes esquivar de alguna forma, como un salto que te da esa libertad. Y entonces ya, claro, ahí poco empezó a decir, vale, ¿cómo podemos hacer para poder defendernos de enemigos o obstáculos y tal? Entonces nació el parry y disparar a distancia y todo esto, para poder, claro, uh-huh. meter elementos, porque no era fácil el divertirte en algo, digamos, entre comillas, muy lineal. Claro. De hecho, yo tengo la sensación de que es muy placentero esa fluidez. Cuando ya le empiezas a pillar el tranquillo, casi como si fuera un baile. Hasta que es verdad que llegan los enemigos, que te obligan a frenar, pero regular ese aprendizaje para que el jugador pueda poco a poco hacerse y adaptarse al juego, imagino que no fue sencillo. ¿Tuvisteis que hacer muchos ajustes? Sí, y aún pienso que con más tiempo se puede haber hecho aún más ajustes. O sea, porque cuando ves el testing, ves a gente pues caerse y tal, pero que es lo normal, esa curva de aprendizaje... En Laika esa curva inicial es de una curva alta, digamos. O sea, es un empezar que cuesta al principio. Y pero una vez ya te haces, como bien has dicho, es que es un placer. El entrar en el flow del juego. Y por eso, estrategias de diseño que es para intentar ayudar a solventar estas cosas son como meter checkpoints en distancias muchísimo más cortas, la inmediatez de la muerte y del vivir. O sea, que digamos que el loop es muy, muy, muy, muy rápido, el loop pequeño. Uh-huh. Claro, para contribuir a ese flow, el hacerse al juego, ¿lo habéis tenido ocasión de llevarlo, imagino que sí, a muchas ferias? Porque yo creo que esa es una manera también de comprobar, ¿no?, si lo que estáis haciendo durante el desarrollo funciona, si no funciona, si genera mucha frustración. La verdad es que me hubiese gustado haberlo llevado a muchísimas más ferias, pero porque en verdad lo hemos llevado poco y ha sido más testing entre colegas, amigos. Yo engañaba a muchos amigos para que viniesen y testear y testear y testear y ponerme muy nervioso viéndolos jugar. Pero sí, es que han sido 2 años, pero es que el tiempo ha sido muy, muy ajustado para poder desarrollar todo esto. Y ha sido como improvisando. O sea, ha sido muy improvisando y tirando como en línea recta, como si ya hay ajustes, lo vamos arreglando en paralelo que vamos creciendo con el juego y todo eso. Uh-huh. Y ojalá más testing, la verdad. Ojalá. Claro. 2 años de desarrollo que yo no sé, dentro de la media de los trabajos anteriores del propio estudio o de lo que hay en la industria, para quien no sepa nada, ¿cómo lo podemos meter en una escala? ¿Ha sido mucho tiempo, poco tiempo? ¿Cómo lo has vivido tú esos 2 años? A mí se me han hecho cortos. Lo que pasa es que la escala, claro, es dependiendo del proyecto, cuán grande o no es. Y cómo, o sea, y cuán cuesta de testear, desarrollar, fabricar y todo eso. Un Metroidvania cuesta más, por ejemplo, de desarrollar, por ejemplo, que una plataforma lineal. Independientemente de las mecánicas. A más mecánicas, evidentemente, todo se va a complicar más. El proyecto que ha habido aquí, que es un Motorvania con narrativa, con... Es que también la gracia del juego es que metemos como concepto dungeons. Que son lugares donde ahí el level design llega a su máximo esplendor, y desarrollar bien esas dungeons, que sean como esos más o menos puzzles, interacciones, que tenga su propio lenguaje visual, su propia narrativa y todo eso bien encerrado, pues cuesta. Y haber desarrollado, para mí es un récord haber desarrollado este juego en 2 años. Para mí tendría que haber sido mínimo un año más. Wow. Vamos. Fíjate. O medio año más. Uh-huh. Me gustaría también recapitular, empezar por el principio, porque yo he querido como correr e ir al presente ahora que el juego ya está en la calle. Pero habrá quien no sepa nada de este Laika. Si ese es el caso, yo lo primero que les recomiendo es que se meta en YouTube y busque cualquier vídeo, porque seguramente va a tener más efecto de lo que yo pueda decir, porque es un juego que entra por los ojos, por el oído también y por cómo se juega. Pero más allá de eso, sí que es verdad que es un juego que nos pone en la piel de Laika, que es una madre coyote que se ve envuelta en un viaje cargado de violencia para vengar a un amigo y proteger a su tribu, mientras tiene que proteger a su propia cachorra. Y a mí me gustaría profundizar en todo esto porque queríais contar algo. Que más allá de que fuese un juego divertido, que tuviera un mensaje, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, Laika tiene... O sea, es un juego que a nivel narrativo es duro. O sea, pasan bastantes cosas duras porque al fin y al cabo es una aldea pequeña que se está defendiendo de una fuerza muy grande que poco a poco se les va robando el terreno y se están quedando sin su vida, sin sus tradiciones y sin nada. Y... En este caso, el juego trata de como una familia en la que se ven 3 generaciones, la madre, Laika y su hija. Uh-huh. En el que se van heredando hay una tradición familiar en el que cuando le llega la primera regla puede heredar o no el poder de su madre. Uh-huh. Y una vez heredado, la madre pierde ese poder. ¿Cuál es ese poder? Es la inmortalidad. Y con este juego... Laika, por ejemplo, ha vivido mil y una desgracia. Y es como a raíz de, pese a tener una forma de ver el mundo súper negativa por todo lo que ha visto Y al fin y al cabo ella es la guerrera que tiene que defender toda esa aldea y todo eso. Aún así hay como puntos de luz en el que brilla pues un poco de humor, de alegría, de esperanza. Uh-huh. Y como entre tanta sombra, pues como un rayito de luz destaca un montón. Incluso como Laika, pese a todo lo que ha vivido, aún le queda un poquito de, por su parte, de dar de esa esperanza. Pero fíjate que es una narrativa potente donde sobrevuela pues eso, la venganza, la pérdida, esa historia unida por tres generaciones, el sentimiento de pertenencia a un grupo. Y yo me pregunto, ¿cómo casa todo esto con un juego de acción? Si fue difícil conjugar esas dos realidades. Pues, a ver, también de manos de la magia negra de José Monchán y Eva Cid, que son los encargados de hacer la narrativa, junto con también con Edu, que hizo un poco de director y tal, y más o menos ir entre reuniones y viendo cómo iba evolucionando el juego y ver cómo meter esa narrativa en esos niveles, en esas dungeons, y eso, o sea, mucho, mucho equilibrio, la verdad. Claro, porque no es fácil, me vengo a referir, en un juego donde hay mucha acción, muy trepidante, desafiante, como me contabas antes, hasta que te haces con el juego de derrotar enemigos y luego al mismo tiempo contarte una historia con cierta profundidad, un mensaje o al menos una emoción que cala en quien está jugando y conseguir que esa partida avance, ¿no? Y todo eso progrese, tiene su dificultad. Sí, y que de hecho, pero le viene bien, o sea, por ejemplo, es un juego que a veces llega a ser hasta... extenuante, o sea, en plan que exige mucho, es muy exigente, a la mínima puedes morir también, porque tienes que estar haciendo acrobacias mientras estás apuntando y encima tienes que aterrizar de pie como si fuese un gato, o sea, porque si no has aterrizado con las ruedas en el suelo, mueres, y con una mala caída también, y entonces cuando pasas de un punto A al punto B, a veces estás hasta cansado, o sea, en plan de madre mía, o sea, las cosas que he hecho. Había mucha acción y todo esto. Y entonces esos momentos de narrativa también ayudan un poco a que el jugador descanse. Claro. O sea, a nivel de flow ayuda un montón. O sea, ya independiente de la narrativa, sino que encima le viene muy bien a que entre acción y acción, que y es una acción muy exigente y muy densa a veces, esa narrativa ayude a respirar. Qué bueno. Sí, sí. A nivel jugable tengo que decir que aparte de todas las influencias reconocidas y que cualquiera puede comprobar, hay una muy tonta, que a mí me retrotrae, mejor dicho, y es a minijuegos.com. O sea, yo me he visto en el instituto, en las clases de informática, jugando a ese tipo de juegos, Happy Wheels y todo esto, de intentar que no se te vuelque y tirar para adelante. Un poquito, sí, sí, lo he visto así. Sí, total. Total, total, total. O sea, el origen del juego nace de ese concepto de juego de moto casi arcade, sí, que era pasarte pantallas un poco random y tal. Y lo que pasa que eso, con el toque a lo Brainwash Gang, que le meten pues ese arte, esa narrativa. Y ojo, que el Laika primigenio era más lineal. Ajá. O sea, el primer Laika, que hay un prototipo, no sé si a día de hoy existirá esa demo por ahí, pero sí que habrá algún vídeo, algún gameplay. Antiguamente eran... Tú estabas en una casita con las tres generaciones, la abuela y la hija, y eras una cazarrecompensas que ibas a matar bosses, ya está. Y ibas al boss, lo matabas y volvías. Y era un escenario mucho más acotado, mucho más lineal, y ya está. Y entonces ahí fue cuando yo contactó conmigo en plan de, buah, me gustaría hacer más Metroidvania, o concepto dungeons, o exploración, tal, como lo ves... Y junto con Edu pues ya nos pusimos a pensar a ver cómo puedes desarrollar un mundo más abierto y todo esto. Y muchísimo menos lineal, claro. Claro, porque la gracia de la parte Vania, porque el motor, ya lo hemos explicado, es eso, el que sea un mundo o un mapa conectado. Desde el punto de vista del diseño de niveles, ¿cómo creas esos niveles para que tengamos esa curva de cuánto doy al jugador y en qué momento le obligo que se dé la vuelta para que sea satisfactorio? Porque yo pienso en un Metroid y muchas veces yo iba súper contento y de repente me encontraba una puerta que digo, jo, tengo que volver atrás. Y eso puede ser un poco frustrante también. El tema Metroidvania sí que ocurre con tres elementos que sí que te hace, que sí que se convierte con el concepto objeto llave puerta, en plan que hasta que no tengas esa habilidad no vas a poder abrir esas nuevas zonas. Lo bueno de Laika, que realmente el gran porcentaje del escenario ya lo puedes visitar desde el principio. Ajá. Y hasta que no tienes, digamos, esas nuevas habilidades, por ejemplo, la escopeta o el gancho arrastre o el dash, que son, digamos, todas las mecánicas del juego, a nivel de que te pueden hacer acceder a otros lugares, realmente puedes visitar el 80% de los escenarios. Lo que pasa es que cuando ya tienes ese objeto, vuelves a visitar esos escenarios y ya te das cuenta que te abre una nueva área o una dungeon o lo que sea. Entonces, el jugador es como que al principio tiene tanta libertad que incluso puede llegar a ser abrumador. Que de hecho al principio lo cerramos más porque al principio ya eras full libertad y nos dimos cuenta que era como demasiado overwhelming al principio. Claro. Más que nada por el gameplay, porque encima es un gameplay muy diferente y que cuesta la curva de aprendizaje. Entonces al principio decidimos acotarlo más. Y luego ya cuando ya había más o menos unos 45 minutos o una hora casi ya de gameplay, pues entonces ya le dejaba aún más libre. Y entonces ya tiene un porcentaje muy grande de visitar. Sí, yo reconozco que soy de esos jugadores que prefieren que lo lleven de la manita, ¿eh? La verdad, un poquito sí. Sí, sobre todo si el... O sea, sobre todo si el gameplay que se te está presentando es nuevo. Entonces es como, déjame adaptarme a este gameplay y cuando ya sepa manejarme guay, pues ya pensaré en toda esa libertad que me intentas dar. Claro, si no, es que es sobrecogedor, claro. Claro. Y no sé si hay alguna... Es que estaba yo pensando, no sé si hay alguna razón en particular por la que en este mundo de ficción, el de Laika, todos los personajes sean animales. Eso es marca de la casa. Es marca de la casa en el que todos sus juegos, todos los protagonistas son animales. Y yo me acuerdo que en su día se lo pregunté, ¿eh? En plan de, oye, ¿por qué hacéis claro. esto de los animales? Ya te estoy hablando de 2014, a lo mejor. Y le pregunté y me dijo que con animales era más fácil ser más expresivo. O sea, un diseño de personaje transmitía más con una especie de animal, más aparte, las expresiones del cuerpo y el facial. O sea, digamos, el ser humano tiene el físico... Y los gestos de la cara, pues si encima le añades el animal en concreto para ese tipo de personaje, claro. pues como que le da una capa más. Fíjate, o sea que ayuda a la caracterización. Claro, tiene Exacto. todo el sentido, sí. Y además, normalmente sentimos más empatía a los animales, desgraciadamente, porque tendría que ser a todo el mundo, pero es verdad que ayuda también a la hora de contar la historia. Y hablando precisamente de esa historia, porque hemos contado que hay una diversión a la hora de ponernos a los mandos, pero también lo que se cuenta en él no es un juego que glorifique ni tampoco romantice la violencia. O sea, hay un mundo hostil donde todo lo que nos rodea vemos que es desolación y miseria. Y me parece como muy llamativo ese contraste entre la idea de querer proteger a tu cría, pero que para hacerlo tengas que acabar con todo lo que encuentras a tu paso. Sí, o sea... Al fin y al cabo es como su aldea está entre la espada y la pared y su única forma es cuando a un coyote le tienes acorralado, pues ¿qué va a hacer? Pues te va a morder. Pero sobre todo también es importante en este juego que mediante la violencia, o sea, respondes mediante violencia y también hay muchas consecuencias de esa violencia de que muchas cosas no salen tan bien. O sea, de hecho, cuando los jugadores se vayan pasando a las dungeons, van viendo las consecuencias de sí, te has vengado, pero a costa de qué. Y en Laika, digamos que mucha peña acaba bastante, o sea, muy puteada. O sea, es que no quiero spoilear, pero digamos que la violencia sí que busca solucionar una cosa, pero el efecto colateral es muy malo. Uh-huh. O sea, afecta, digamos, a otros. ¿Ese mensaje siempre estuvo en el centro de lo que queríais contar desde el principio del desarrollo que habéis contado que habéis sido como 2 años? ¿Siempre tuvisteis en mente querer contar eso? O sea, más que el tema de la violencia, el tema principal era él, en un mundo de violencia, cómo una madre cuida a su hija. Ajá. O sea, ese era sin duda el tema principal. O sea, y de hecho en su día había más escenas... con Laika y Puppy, pero por cosas del tiempo y por cosas de tal, pues al final no se han ido metiendo y ojalá en un futuro mejor se pueda meter o lo que... Pero sí, digamos, lo más importante es la relación entre esa madre y esa hija en ese mundo tan caótico. O sea, desde el primer prototipo, vamos. Sí, luego también es muy importante cuando uno se ponga a jugar, se dará cuenta de cómo acompaña la música, de lo bien integrada que está. Y creo que es también parte fundamental de esa experiencia que estamos contando. Yo no sé si se hizo en un proceso paralelo, cómo funciona dentro de un estudio como Brainwash esto, si primero trabajáis en los niveles, luego se lo pasáis al equipo del que se encarga de la música, o cómo ha sido, porque está muy bien coordinado, muy bien enlazado cada parte. Eso es magia de BEA, que es increíble. O sea, la música, o sea, en el tema sonoro es BEA y Elías, pero la música cantada y, digamos, la banda sonora es magia de BEA, que es un prodigio. O sea, es increíble, sí. O sea, es de loco. O sea, lleva haciendo temazos desde las primeras jams de 2012, yo qué sé. O sea, es una locura. O sea, no hay temazo malo de BEA, o sea, es increíble. Y BEA, claro, es del estudio y desde el minuto uno ya iba componiendo poco a poco esas canciones. Ajá, qué bueno. Para el juego. Entonces, de forma paralela, ha ido mamando del desarrollo y ha ido viendo todo. Que qué es bien. Curioso, por cierto, que hace nada, casi el mismo día, o al día, bueno, casi el mismo día se puso de parto y nació al día siguiente. ¡Ay, y qué dices! Mami. Sí, ay, sí, pues, así que no. ¿Felicidades desde aquí? Sí, sí, sí. Qué y alegría. Lo veas yo, papi. Pues mira, ya tiene como dos hijos. O sea, sí, el hijo biológico y el propio videojuego. Sí, sí, sí. Y encima un juego que tratas tanto ese tema. Es curioso. Claro, claro. Como ahí, poético. Qué bueno. Y Marcos, también te quería preguntar, porque ha habido momentos, imagino, que muy buenos durante este desarrollo, pero otros que a lo mejor han sido especialmente duros, de no saber cómo encaminar algo o quedarte atascado. En tu caso personal, ¿qué balance puedes hacer de este desarrollo de Laika? Pues, por ejemplo, las cosas que más han costado para mí, yo creo que han sido los bosses. El intentar hacer bosses cada vez más diferente. O sea, a mí mi máxima en el diseño de niveles siempre es variedad. Siempre es intentar hacer que cada, por ejemplo, en los Wastelands, o sea, el páramo, cada área sea totalmente diferente, no solo visual y cambiar colores o cambiar tal. No, no, o sea, a nivel de ritmo, a nivel de tempo, a nivel de exigencia, a nivel de cómo te enfrentas las cosas, a nivel de cómo es espacio, más abierto, más cerrado, a nivel de concepto de escalar, verticalidad, horizontalidad, en plan, toda esa variedad reflejarla lo máximo posible. Y creo que lo he conseguido tanto en las dungeons como en el páramo, en los Wastelands. Pero, por ejemplo, en los bosses, ya, sí, que también, al final, hemos tenido la suerte de hacer esa variedad, pero fue una muy cuesta arriba. O sea, cosas como, por ejemplo, guau, este boss lo tenemos que hacer en X tiempo, al final se alargaba, porque nos costaba llegar a ese boss. En parte, un poco por culpa del gameplay, que es, claro, es un gameplay que ya sonó, estás en raíles. O sea, no tienes la libertad de moverte y saltar y poder esquivar con cierta facilidad. Aquí estás muy condicionado a ese raíl invisible, digamos, que está Laika constantemente. Claro. Bueno, el juego está ya en la calle, sí que por las cosas que me cuentas, a lo mejor hay cosas que te gustaría que se hubieran pulido, es lógico, ¿eh? Que se hubieran pulido más o ideas que han quedado ahí en el aire. ¿Hay posibilidad, y te lo pregunto ya abiertamente, de expandirlo o si ya no pensando en contenido original nuevo, sí en forma de parches o actualizaciones que arreglen cualquier desperfecto que pueda tener, no sé? Si seguís trabajando en el juego ahora que ya ha salido. Ahora mismo, ahora mismo en verdad es intentar arreglar los pequeños bugs que, que salgan y necesidades de la comunidad y tal. Y se está negociando con el publisher para a raíz de. Hay como. Vamos a hacer unas propuestas de supuestos DLCs o añadidos o lo que sea, pequeños, medianos y grandes. Y según supongo el publisher, la repercusión que tenga el juego, pues ya se verá que se negocie y todo eso. O sea, a día de hoy no hay nada, digamos. O sea, es según cómo va funcionando, entonces ahí ya se negociará el. Yo por mí encantado. O sea, yo ojalá meter hasta una dungeon entera. Lo que pasa es que eso, que una dungeon es tiempo, es bastante tiempo, implica un boss, implica mucho arte. Pero eso, a día de hoy nada. Según cómo vaya el juego, pues dará ese optimismo para poder decir, vale, pues merece la pena apostar un DLC de que está mayo o estos pequeños añadidos extra. Bueno, a ver si suma también la recepción y ayuda, porque por lo que cuentas la intención está, ¿no? Lo que falta es, pues eso, algún tipo de apoyo que se pueda materializar. Exacto. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero Marcos, a mí me encantaría acabar preguntándote por algo personal que ponías ayer aquí por el chat interno que teníamos, y es tu vínculo con Final Fantasy IX, porque claro, esto se llama el Batallón Pluto, y me comentabas que estás metido en esto de los videojuegos por ese juego. Cuéntame, explícame esto. Esto es una odisea. A ver, a mí el Final Fantasy IX, a mí me, me flipó niveles de... Para mí es de los... A nivel de impacto, posiblemente sea el juego que más me haya impactado en mi vida. 100%. Wow. En el sentido de que decidí estudiar arquitectura por culpa de Final Fantasy IX. ¿Qué me dices? Pero claro, yo iba con la idea, pues... Claro, realmente cuando eres tan pequeñín no analizas de las cosas del porqué de tal. O sea, realmente yo pensaba que quería... Claro, me decían, ¿qué tienes que estudiar? Y dije, pues arquitectura, porque mira Final Fantasy IX, qué cosas tan chulas, ¿sabes? En plan, qué espacios, qué mundos, qué lugares, qué tal. Y un poco a la inercia, pues ves a cada traba y dices, oye, qué cosas más cercanas al Final Fantasy. Pues mira, a lo mejor me gusta estudiar arquitectura. Y de hecho, luego cuento una anécdota en arquitectura por culpa de Final Fantasy IX, pero digamos que cuando estoy estudiando arquitectura me di cuenta que, en plan, hostia, yo lo que quiero es crear estos mundos. O sea, crear estos escenarios, esto tal. Y entonces cuando ya me puse a informarme y veía que se podía hacer videojuegos desde casa, y dije, uy, voy a informarme, voy a estudiar estas cosas, y entonces ya es cuando ya me puse a intentar a formarme, a leer mis libros, a hacer jams, a hacer cosas y centrarme en el level design. Y fue a raíz de eso, estaba estudiando arquitectura y decirme, vale, pero a mí me gusta hacer más el Final Fantasy IX de concepto de videojuego. Y es curioso. O sea, es como que estoy aquí gracias a Final Fantasy IX, pero el camino... Hubo antes un paso, una parada antes, que fue arquitectura. Bueno, pero también ha sido parte del aprendizaje, ¿no? Quiero decir, algo claro, te habrás llevado de ese camino. Sí, sí, yo sin duda, por ejemplo, mis primeros 2 años de arquitectura nunca los borraría. O sea, en plan de es donde cojo las bases de cómo me enfrento a un proyecto. Porque tanto en arquitectura como en videojuegos ocurre algo parecido, que es cuando haces un juego nuevo o una obra de arquitectura nueva, te estás enfrentando a veces a la nada. Me explico. En arquitectura no es lo mismo hacerte un proyecto de una casa que de repente hacer el proyecto de un casino o de un hospital, donde el programa interno del edificio tienes que conocerlo. O sea, tienes que conocer cómo funciona un hospital. Tienes que entender qué necesidades tienen y, claro, no puedes de repente empezar a hacer una distribución sin estudiar bien cómo funciona un hospital, porque la lías parda. Matas a gente, literal. Y entonces es muy importante ese estudio previo para conocer muy bien esas necesidades y entonces plasmarlas lo mejor posible en un plano. Y en un videojuego ocurre lo mismo. En plan, de si quieres hacer un juego que guste, de repente, en el caso de Brainwash Gun, que pasan de un juego de aventura gráfica a un juego de Motorvania, a un juego de online... en primera persona y todo esto, es como cada juego es como nos toca volver a empezar de cero todos nuestros conocimientos, por desgracia. Hombre, y... tiene la parte bonita, ¿no? Romántica de aprender cosas nuevas, pero es verdad que es un poco arduo. Sí, pero la arquitectura me dio también esas herramientas, esas formas de ver las cosas y no asustarte y decir, vale, poco a poco, a ver, primero esto. Preguntas, sobre todo el saber gestionar y fabricar las buenas preguntas para así buscar las respuestas, claro. Gran consejo. Pues mira, me parece una buena forma de acabar esta entrevista para intentar acercarnos a lo que es Laika Age Through Blood, que efectivamente está ya disponible, cualquiera lo puede jugar, que se metan, que indaguen, que busquen en YouTube si quieren para tener esa referencia audiovisual, porque es un juego que desde luego es adictivo, creo que es un buen adjetivo para poder describirlo, y que muchísimas gracias, Marcos, por venir aquí a nuestra casa, al Batallón Pluto. Muchas gracias a ti, Sergio, y a la familia del Batallón Pluto. Pues eso, me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Ay, pues muchísimas gracias. Un saludo, adiós. Ah, un saludo. ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos en compañía de todos. Hoy en un programa diferente porque nos acompaña el auténtico protagonista del juego del que vamos a hablar. Uy, qué difícil va a ser esto, de verdad. Super Mario Bros. Wonder, ya lo tenemos con nosotros. Hemos jugado un poquito, Nuria por su parte, yo por la mía. No sé, Nuria, ¿cómo lo quieres encajar? Si hablo yo y tú me vas acompañando, sí, ¿no? Bueno, lo hacemos así. Perfecto. Porque es verdad que es un juego al que le teníamos muchas ganas. Tanto ella como yo, además, somos muy de Mario 2D. Que fijaos, venimos de un informe de misión donde tenemos el germen de la saga en 3D, es el Super Mario 64. Que esto es muy difícil, no puedo, si me está mirando Mario. Bueno, me siento como en tensión. El caso es que ya tenemos con nosotros Mario Wonder, una nueva entrega de la saga donde nos proponen cosas nuevas. Lo principal, la semilla maravilla, esta semilla Wonder que cambia todo el diseño de los niveles. Hasta ahora sabíamos que los niveles de un Mario siempre son, vas del punto A al punto B, donde tienes la banderita, saltas encima y chimpún. Podías encontrar coleccionables en mitad del mapa, pero poco más, ¿no? Y ahora se añade una vuelta de tuerca, una reinvención, donde en cada nivel donde encontramos esta semilla, de repente ocurre algo. Y digo algo y no concreto más, porque el juego siempre tiene una sorpresa que darte. Siempre da una vuelta completa para sorprenderte de alguna manera. Y siempre de una manera imaginativa y realmente inspirada. Entonces, de repente, voy a decir cosas que salen en los trailers, porque de verdad creo que son cosas que mola mucho vivirlo en directo. De repente estás jugando y ocurre algo que no te esperas. Pero bueno, lo que hemos visto, de repente las tuberías se ponen a andar, o yo qué sé, o el propio mapa, la gravedad va en dirección contraria, o te conviertes en un Goomba. Hay muchísimas cosas distintas y creo que le da otra capa. Leía una opinión de alguien esta semana con toda la razón del mundo de que probablemente Nintendo, para hacer este Mario Wonder, que fijaos, llevamos, pues no lo sé, Nintendatos, Nacho lo sabrá, 20 años, 30 años, 40 años de Mario, no lo sé, muchos años, para seguir sorprendiendo, teniendo todo ese bagaje, ha hecho una idea muy inteligente que es fijarse en lo que quieren los jugadores. ¿Y cómo lo ha hecho? Con un caballo de Troya que se llama Super Mario Maker 2. Yo no tengo ninguna duda de que el equipo que ha trabajado en este juego ha mirado los niveles más votados de Mario Maker 2 y ha dicho, esto es lo que os gusta, os lo vamos a dar. ¿Os gustan los niveles musicales, como teníamos en Rayman, por ejemplo? Os lo vamos a dar. Y así con todo. Y realmente se siente un juego que tiene, pues bebe de donde bebe, el control súper refinado, preciso, nadie trabaja como Nintendo en un plataformas, el personaje se mueve como se tiene que mover y todo eso siempre con esa dosis de originalidad, de ir un pasito más allá. A mí me está encantando, yo creo que me faltan los dos últimos mundos porque he ido de una manera brutal y tanto el elenco de personajes, que ya lo comentamos, así que tampoco nos vamos a repetir, que tenemos más que nunca. Pero al mismo tiempo me parece muy acertado que todos se controlan igual. Quien haya jugado a 3D World, por ejemplo, sabía que Luigi, pues como era un poquito más alto, saltaba más. Y al mismo tiempo patinaba más, era un poco más difícil. Peach flotaba en el aire unos segundos. Aquí no, aquí todos se miden por el mismo rasero, de manera que el personaje que tú cojas sea porque te gusta ese personaje. Excepto los personajes fáciles, que digamos que están orientados sobre todo al público más joven de la casa. Los Yoshi de colores, por ejemplo, o el Kako Gazapo, son invencibles. Los enemigos, si te tocan, no te matan. Eso sí, si te caes, mueres. De manera que la esencia de las plataformas, la esencia del juego, se conserva. ¿Qué puedo decir? Los niveles son muy rejugables, que eso siempre es marca también de la casa de Mario Wonder, porque aparte de esta semilla que obtenemos al terminar la fase, está la semilla maravilla, que no es que aparezca por la cara, tú tienes que encontrarla, que si no, puedes pasarte el nivel sin haberte cruzado con ella. Y luego aparte las monedas moradas, que hay tres por nivel, de manera que sí que te invitan un poco a revisar dónde estamos, dónde nos movemos. Y a eso ayuda que ya no tenemos el maldito cronómetro. Yo esto lo odiaba. Digo, si esto no es un Sonic, ¿por qué me obligas a darme prisa y terminar el nivel? siempre teníamos, que eran muchos segundos, eso es verdad, era, no sé si eran 600 segundos o cuántos eran, pero aún así yo siempre miraba de reojo, por el rabillo del ojo, a ver cuánto me quedaba. Ahora desaparece. Podemos estar 5 minutos, 2 o 20 si te da la gana en un sitio. Así que invita precisamente a explorar. Y lo otro que quiero decir, y ahora voy contigo, Nuria, porque quiero que me cuentes sensaciones, el online. Porque yo no me interesaba lo más mínimo. Cuando se anunció esto dije, no sé qué han intentado hacer, como una especie de Dark Souls, donde ven los fantasmas de los demás. Y sí, tenía que meter la referencia a Dark Souls. Parece que no hay más videojuegos en el mundo, lo siento. Pero también tenía un poco de Journey, en cuanto a que los otros personajes que veías podías interactuar de una manera muy simple con un emoticono. Pero lo digo, bueno, en el desarrollo de la partida no están contigo realmente. No podéis compartir un salto, no podéis, yo qué sé. Pero cuando me he puesto a jugar, me he dado cuenta de que sí que cumple una función muy interesante. Está jugando solo, es cierto, pero ves lo que está haciendo otra persona. Y esa persona interactúa contigo. Hay fases donde yo he sentido que me la he pasado con estos extraños. Porque me esperaban, o yo los esperaba a ellos, porque me ponían un emoticono sonriendo, o porque tú puedes soltar el objeto que tú tengas y lo puede coger esta persona. O dejar un cartel, y si mueres, regresas con el cartel que te ha dejado ese otro jugador. Y lo interesante además es que el juego te invita a ser altruista. O sea, Nintendo se preocupa mucho en fomentar estos valores del compañerismo, porque si tú dejas un cartel en un sitio estratégico donde sabes que la gente va a morir y lo van a utilizar y les va a venir muy bien, te sale abajo, fulanito ha usado tu cartel. Y te dan unos puntos, unos corazones, que realmente creo que no sirven para nada de momento. Yo tengo 2000 y pico puntos corazón. Pero cuando tú ves a otro jugador, a un alemán, a un francés, a un japonés, y ves que tiene 20.000 puntos corazón, tú ya dices, vale, este me va a ayudar, es un buen compañero. Cuando ves que tiene 5 puntos, pues dices, este pasa completamente de los demás, ¿no? Y me parece muy chulo porque no es un multijugador invasivo, pero al mismo tiempo te sientes acompañado. Es muy Journey en ese sentido. Así que bueno, que yo estoy contentísimo. Los niveles musicales, qué lástima que son muy pocos. O sea, yo solamente, no voy a decir cuántos, pero me he cruzado con muy pocos. Y me gustaría que fueran más, porque es que son la risa. Entonces, bueno, Nuria, Mario, la persona que tenemos aquí, ¿qué te está pareciendo este Mario Wonder? ¡Hola! nada, tampoco tengo mucho más que añadir, ¿eh? Yo quería recalcar sobre todo que son muy listos, obviamente. Bueno, son Nintendo y tienen recorrido. Como el primer mundo, no, la primera pantalla ya te da como, ¿no? Como el subidón del SD, ¿no? Con todo lo nuevo que se ha presentado con lo que comentaba Sergio, ¿no? Cómo sale el movimiento con los tubos, que yo al menos todavía no me lo he vuelto a encontrar, solo me lo he encontrado en la primera pantalla. También en la primera pantalla tenemos es un momento musical que a mí me pareció bárbaro. O sea, no quiero decir el porqué para que os podáis sorprender, pero me chocó el ver lo bien hecho que está. Yo lo estoy jugando en cooperativo, al menos una parte. El primer mundo entero me lo juego en cooperativo. Cooperativo local. Sí, exactamente, es. Cooperativo local. Y muy bien. Una cosa que me sorprendió es que puedes jugar pasándote una pantalla entera. Si te coges un personaje que tenga, por ejemplo, un Mario o un Luigi, te puedes pasar toda la pantalla encima de Yoshi. Simplemente vas montada en él. Sí que es verdad que a mí lo que sí que me ha pasado es, a lo mejor es mi interpretación, pero hemos ido probando todos los personajes y cuando probé a Daisy y cuando probé a Peach, Daisy no me saltaba, no saltaba bien, no sé qué pasaba, que no me respondía no me respondía bien el salto. En cambio, cambié a Peach y sí, digo, a lo mejor es que son porque son las chicas, tienen como una manera diferente de saltar. Pues no, con Peach no me pasa y con Daisy sí que me pasaba, no sé por qué. Luego otra cosa que me parece también interesante y es el tema de las tiendas, que Sergio ha introducido el tema de los carteles y demás en las tiendas. Tienes una tienda, creo, de momento por Mundo, en las que se puede comprar una semilla, se pueden comprar semillas maravillas, se puede comprar como los ¿cómo se llamaba, Sergio? Cuando te equipas insignias. Las insignias, exactamente. Por cada tienda tiene una insignia para vender. También puedes comprar vidas. Pero creo que es interesante el hecho de que, bueno, pues tú, con todo lo que has ido acumulando durante las partidas, luego puedes invertirlo, ¿no? Sí. Que eso está muy guay, porque es verdad que te invita una vez más a rejugar, a conseguir ese dinero para comprarte las insignias, que por cierto, es que claro, hay que hablar de las insignias y a mí se me ha pasado, y es lo fundamental, creo yo, de este juego, que ya lo contamos en su día cuando hicieron el Nintendo Direct, que cambian, personalizan la experiencia de juego. Son como poderes que te puedes equipar, te puedes poner uno, a lo mejor uno te da un impulso bajo el agua, otro te vuelve invisible, otro hace que seas como un muelle, no voy a contar muchos más porque son unos cuantos, ¿vale? Y la gracia es descubrirlos. Y claro, a mí al menos, no sé cómo lo estarás viviendo, veo dos problemas. El fundamental es que yo ya he desbloqueado muchísimas insignias y realmente solamente uso dos. O sea, no salgo de ahí. Y la primera, yo creo que es la fundamental, la del paracaídas, que es el sombrero, esa es la más útil. Sí, es la que estoy usando yo. Bueno, al final lo que te están dando es una alternativa, te están dando una personalización a tu partida, tú puedes cogerla o no cogerla. Es verdad que las insignias que te dan siempre tienen que ver con la siguiente pantalla que vas a utilizar. Por ejemplo, en el caso de una pantalla de agua, pues te van a dar una insignia en la que tienes como un empujón mientras nadas, pero es verdad que no es necesariamente obligatorio. Es decir, tú te la puedes pasar la pantalla sin esa insignia poniéndote otra. Pero bueno, es una alternativa para que tú puedas, digamos, modificar tu modo de juego y tener como partidas diferentes, por así decir. Y yo creo que a nivel general, no tengo jugado creo que más de 2 horas, pero yo diría que ha salido muy buen juego. Me está pareciendo muy interesante el hecho de que no, obviamente es un juego cerrado, es decir, puedes ir de punto A a punto B, pero sí que es verdad que antes de llegar al punto B, a veces tienes un punto A, punto 1, en el que puedes utilizar, digamos, otras maneras de llegar al siguiente. Es decir, por ejemplo, imaginaos que tenemos el mundo 1 y tenemos pantalla 1 y 2 y en la pantalla 3 está el primer castillo, ¿vale? Pues tú, en vez de ir directamente al primer castillo, puedes hacer otras pantallas. Uh-huh. Y a veces esas pantallas son demasiado difíciles para que te des cuenta que a lo mejor ahora no es el momento de hacerlo. Eso también, sí, es cierto. Sí, te viene como el nivel de dificultad antes de entrar. Exacto, te lo sale como con unas estrellitas. Yo de momento solo he hecho niveles de como mucho 4 estrellas de dificultad. Es verdad que el primer mundo, o sea, en general no me está pareciendo un juego difícil, pero que el primer mundo hay pantallas que pienso en personas que no tienen como mucha habilidad o que son los primeros Marios que están jugando, ya sea porque son gente más peque o gente más mayor que nunca ha tenido un acercamiento a Mario, y algunas me parecían bastante difíciles para ser de los primeros. Pues ya verás lo que se viene. Bueno, o sea, bueno, está guay, sí. Correcto, no, pero bueno, al final, a ver, eso, al final que no sea todo un paseo. Y por último, también destacar que sepáis que para tú, que eso también te invita y te obliga en cierta manera a inspeccionar durante la partida, y es que para poder entrar en los castillos tienes que entregar X semillas maravilla, ¿vale? Entonces, si tú te has pasado 3 pantallas sin inspeccionar nada y solo es tira, tira, tira para adelante, como hemos podido hacer en otros Marios, ¿no? Pues no vas a poder desbloquearlo, por lo tanto tienes que volver atrás y buscar a semillas maravilla. Entonces, bueno, creo que también es una manera que te obliga, entre comillas, de pues invertir tiempo, jugar tranquilamente e ir probando pues qué puedes encontrar en las pantallas. Yo ya digo, a rasgos así generales, me parece un juego súper chulo, es muy colorido, eso sí que es verdad, y me estoy divirtiendo mucho, que era lo que yo quería, disfrutar, y nada, sí. Estoy muy contenta de haberlo podido comprar. A mí me parece que está a otro nivel, porque a nivel de animaciones, ¿no? De los rasgos, de los personajes que se sienten más vivos que nunca. las flores que nos encontramos en los niveles, que están dobladas al castellano, pero también podemos cambiarle el idioma, esto ya lo conté en su momento, y lo podemos poner en una variedad, creo que eran 8 idiomas, lo conté el otro día. Tenías español de, o sea, perdón, francés de Canadá, francés de Francia, alemán, ruso, coreano, japonés, inglés, por supuesto, portugués, portugués de Portugal y de Brasil. Una variedad impresionante. Y claro, imagínate el delirio de ponerte a jugar Flor Maravilla y de repente una flor se pone a hablarte en portugués. Que a mí me parece grandioso. O sea, todo el juego en español y de repente la flor te habla en portugués. No sé, me parece chulísimo. Y luego, yo te comentaba que tenía como dos problemas con las insignias. La primera era eso, que al final acabas usando una o dos, que creo que son las verdaderamente útiles. Hay muchas que son un relleno absoluto, que está bien que estén, pero creo que en el desarrollo de las partidas no te ayudan. Y luego el segundo es que como esto es algo nuevo, creo que colisiona con la idea de diseño para lo que fueron concebidos los power-ups antiguamente. Porque claro, las insignias en cierta manera son power-ups. En esta ocasión, en este Mario Wonder, han metido tres power-ups nuevos, tres poderes, por así decirlo, que es la perforadora, que la estamos viendo en pantalla justo ahora mismo, que te permite meterte dentro de la tierra, tanto por arriba como por abajo, el suelo y el techo, que el techo me parece más interesante si cabe. Luego, las burbujas, que puedes lanzar pompas de agua, que esa yo no le veo la gracia ninguna. A ver, los speedrun me da que sí que lo están utilizando porque esas burbujas tú puedes saltar, es un salto extra encima de la burbuja. Pero yo como jugador a pie no le veo mucho la gracia. Y luego el elefante, ¿no? Que es como el power up estrella que está un poco chetado, también te digo. Sí. Está, es muy loco. Así que sí, no sé, yo creo que el futuro irá más por las insignias, fíjate lo que te digo, ¿eh? Probablemente. Y también quería añadir que se me ha olvidado decir, y es que la gracia de poder jugar en cooperativo local es el poder salvar a la otra persona. Y yo me costó un poco darme cuenta que si le das al botón, creo que es a la R, varias veces o a la B, no me acuerdo, te acercas estando en modo muerta, que es ¿modo muerta? Como un fantasmita, sí. Te acercas a la otra persona que está viva para que te reviva. Chulísimo, chulísimo. Pues nada, si veis mi fantasmita por ahí, ya sabéis, ayudadme, apoyadme y saldremos de esta. Es para mí uno de los juegos más divertidos que yo he jugado este año. Es lo que puedo decir. Sí, totalmente estoy con ello. Así que nada, seguiremos jugando, seguiremos disfrutando y hasta aquí el programa de hoy. Vamos a ir concluyendo ya todo lo que ha dado de sí. Y concluimos este episodio que, bueno, hemos intentado llevar a cabo como hemos podido. Yo debo de decir que estoy mucho mejor de la voz, aunque no lo parezca, respecto a ayer. Así que confío en que mañana esté mejor que hoy, si seguimos esa lógica. Me compro ibuprofeno, así que ahí voy tirando como puedo. Y nada, que esta semana tenemos contenidos, aparte del de hoy mismo. El jueves también tenemos más cositas y bueno, ya veremos. No quiero irme adelantando. Así que nada, Nuria, que muchas gracias por el servicio que has ofrecido hoy. De nada. Es que no me sale. Intento hacer algo, pero no me sale. Nada, que me alegro que os haya animado. Era una chorrada que me apetecía hacer, porque de verdad que estoy muy contenta con este Mario. Y bueno, no sé, pues intentar alegrar un poco estos días, ¿no? Que al final, pues bueno, muchas veces hablamos de cosas un poco tristes, de despidos, de cosas que salen mal, y al final era una manera de recordar que estamos aquí porque nos gustan los videojuegos, porque nos gusta disfrutar, y nada, que viva Mario, que viva el batallón y que viva la comunidad. Toma ya, guau, me parece el maravilloso alegato. Has dejado el listón tan alto que yo no sé la semana que viene qué tendremos que hacer los demás. El Pino Puente aquí o yo qué sé, cantarme una saeta, no sé. Bueno, Ari, igual que nos despedimos, hasta la semana que viene. Yo la semana que viene no estaré, pero pongo la piedrita porque yo creo que como es Halloween pues tendríamos que aprovechar y venir disfrazadas de algo todas. Yo ahí lo dejo, yo no voy a estar, así que cae toda la responsabilidad sobre vosotras. Yo Yo ahora dejo la idea. Voy a estar toda la semana comiéndome la cabeza. Digo, ¿qué puedo hacer? ¿De qué me puedo ir? Porque yo, a ver, yo no he celebrado Halloween en mi vida. Porque en mi casa, eso no, eso no se ha llevado. Yo eso no lo he hecho nunca. Siempre se ha dicho, no, eso es fuera de España. Aquí en España no tenemos esas cosas. Y es verdad. Entonces, pues mira, bueno, es una oportunidad para jugar con el maquillaje, además. Ya, lo estaba pensando. Tómatelo así. Es verdad. Mira, tengo la primera base que me compré, que Nuria lo sabe, que es blanca fantasma. Con eso se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Pues mira, Nuri va de Mario, tú vas de Rey Bu, y yo ya veré de lo que voy, claro, porque quiero decir. Así que nada, no nos vemos la semana que viene, pero bueno, no pasa nada, porque eso igual es. Sí que os veo a vosotras. Sí, nos encontraremos en el camino. Y lo mismo, Jona, nos despedimos y la semana que viene, a ver. A ver qué pasa, porque vamos, estáis metiéndome en un jardín con un señor de casi 40 años, pero bueno. La edad sí se da cuenta. Yo soy un rancio para estas cosas, nunca me disfrazo, mi mujer lo sabe. Y pero bueno, que si se va a hacer, se hace, ¿eh? Tranquilas, que ya me hará ella 3.000 fotos y las publicarán donde haga falta para reírse de mí. Y decirme, ah, por mí no te disfrazas, pero por esa gente del batallón sí, ¿eh? Digo, efectivamente. Pues sí, bueno, ya veremos qué se nos ocurre. Ya acabamos. Dice Miguel Ángel Medina, ojalá Nuria cada vez que hable de un juego venga disfrazada de algo de ese juego. Hostia. Pues no veas. El desembolso de dinero, ¿eh? También. Y depende del juego, ¿no? Porque hay algunos juegos que tú dices, ¿de qué se va a disfrazar? Para el informe de Metal Gear vamos todos disfrazados. De caja de cartón. Podemos ir con la caja. Menos mal que no le tocó cuando se hizo el Gollum, ¿eh? Que si no... Uf, es verdad. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar entonces en este punto. Ya sabéis, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.